momento. Ya están aquí los más gamberros de la noche, los más atrevidos. Empieza PAP. Presenta Pablo Guerola. Hola, hola familia, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos, bienvenidas al show de la radio. Esto es PAP. Hola, ¿cómo estáis? Bueno, Sara Gil, buenas noches. Bienvenida a este programa. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Cuando has dicho esto de cómo estáis, yo creía que eras fofito o alguien así, digo, estamos en el circo o algo que suena. Ha sido un poco circo, sí, hay que decirlo. Buenas noches. Bueno, hola, Tatiana Márquez, buenas noches. Muy buenas noches, ¿qué tal? Muy bien. Oye, ¿qué tal ha ido la semana? Ya habéis salido de la calle y todo esto, ¿no? Sí. Yo salía desde el principio a comprar y esas cositas una vez a la semana, pero ahora salgo con los peques una horita. Ajá, oye, bueno, por lo menos habéis salido un poquito a pasear. Qué locura de programa tenemos esta noche, os lo digo. Aquí empieza PAP. Saludos de quien te habla. Soy Pablo Guerola. Hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola. Hola, Pablo, no, claro, hola. Es que nunca, hola, nunca, Pablo, nunca me acuerdo, hola. Nunca me acuerdo que, claro, no podemos cantarla porque igual no. Pero bueno, aquí empieza PAP. PAP, los jueves de 10 a 12 de la noche. Y ya lo tenemos todo listo, como siempre el teléfono que está activo para que nos cuentes tu historia. 644-431-924. Y cómo no, estamos también en las redes, en Facebook, por ejemplo. Búscanos en Facebook, PAP Radio. En Instagram, PAP Radio. Ahí está también, y el mail, PAP@extrahits.es. Oye, y estará ahí un montón de gente ya conectada en las redes, ¿no? Vamos a dar un repasito, ¿te parece? Hombre, claro, vamos a ello, pero empezamos ya, y sin jingle ni sin nada. A tope. Fijaos porque, a tope, a Nina, 24 nos dice, hola, hola familia, ya estoy conectada. Maruchi 20 sigue con historias de la semana pasada y dice que ella quiere su succionador porque fue su cumpleaños ayer y ella le tocó celebrarlo confinada. Muchos amigos, como Jorge, 1986, dice, amigos de PAP que escuchando es como cada jueves mientras mi madre ensaña la danza del vientre en su habitación. Saludos, Sara, Pablo, Tatiana y Sergio. ¡Guau, wow, qué guay! Oye, gracias a todos por estar ahí como cada noche, como cada jueves, desde las 10 de la noche hasta las 12, o quizá un poquito más a veces, porque es que nos liamos, ya sabéis. Pero bueno, tengo algo muy importante que decir, y es que esta noche tenemos con nosotros, bueno, yo sé que parte del equipo, bueno, estamos todo el equipo ansiosos por eufóricos. Presentarle ya, eufóricos, y bueno, tenemos con nosotros a uno de los máximos goleadores de la historia. 8 clubes, 14 títulos y, si no me equivoco, 365 goles en la mochila del guaje. ¡David Villa! ¡Oh! ¡Buenas noches, David! Buenas noches a todos. Oye, ¿cómo estás? Hola, bienvenido a PAP. ¿Qué todo tal? Un placer. Muchísimas gracias por la invitación. Oye, estar aquí con vosotros. David, ¿cómo estás? Bien, bueno, pues igual que todo el mundo, ¿no? Viviendo esta nueva situación para todos de la mejor manera posible. Lo mejor es que tanto mi familia como yo pues estamos sanos, que hoy en día pues no es poco. Y nada, intentando vivirlo de la mejor manera y con la esperanza de que termine de una vez por todas, ¿no? Bueno, lo importante es que estemos todos lo mejor posible, ¿no? En estos tiempos. Oye, quería preguntarte, porque se está hablando mucho de este tema, ¿qué piensas de que se reactive el fútbol a puerta cerrada? O sea, un poco, ¿cómo ves el futuro del fútbol? Bueno, es complicado, ¿no? Porque a día de hoy, con todo esto que ha pasado, las cosas que antes, o hace un par de meses, o 2 meses y medio veíamos importantes, ahora le resta importancia, ¿no? Yo creo que el fútbol ha sido una situación muy muy importante para todo el mundo previo a esto, pero ahora mismo cobran importancia otros factores, ¿no?, de lo que estamos viviendo. Por lo tanto, yo creo que si se tiene que activar, pues que sea de la forma sanitaria mejor posible, que la gente que entiende y sabe de esto, pues den el ok hacia todo y que, bueno, que si al final se tiene que reactivar, pues que sea bajo unas condiciones sanitarias buenas y que no tengamos que lamentarlo, ¿no? Eso sí, David, ¿qué tal? Soy Sara. Yo te iba a preguntar una cosa sobre el tema de, bueno, la polémica que ha habido sobre los test para futbolistas y demás, pero digo, no te voy a poner esa tesitura. Hemos empezado un poquito serios y he dicho, venga, poco vamos a poco, Sara, un poquito más al guaje. Claro que sí, porque a mí me apetece, a ver, yo te conozco mucho como buena atlética que soy, pero me apetece que la gente te conozca un poquito más, porque te voy a hacer una serie de preguntas y tú me tienes que decir si esto es cierto o no, porque es verdad que tú ibas para Minero, como buen asturiano que eres. Bueno, cuando era niño, como todos los niños, tenemos el sueño de hacer lo mismo que nuestros padres, ¿no? Como sabéis, mi padre fue minero toda su vida, o bueno, toda su vida laboral, y cuando era pequeñito pues quería ser como él, obviamente, y en este sentido pues luego cuando fui creciendo me fui ilusionando con el fútbol, viendo sobre todo la dificultad que requiere esta profesión, pero bueno, la respuesta es sí. Cuando era niño quería ser vale. mi padre. Y... Vale, vale. Dificultad doble para ti, porque a los 4 años te rompiste el fémur y esa es la razón por la que eres ambidiestro. Bueno, eso dice mi padre. Tenía 4 años, no tengo muchos recuerdos. Los recuerdos que tengo son de lo que me cuentan ellos. Obviamente he tenido niños de esa edad y no me lo puedo ni imaginar lo que pudieron pasar mis padres, pero bueno, como me rompí la derecha, mi padre siempre decía que como yo quería jugar a fútbol siempre, pues chutaba con la izquierda y bueno, él dice que fue un factor importante porque uno de, como sabéis los fanáticos del fútbol, una de mis ventajas dentro del campo, mis facetas, es manejar las dos piernas en este sentido, o sea, vaya. Que una situación difícil, pues parece que saqué una positiva. Claro, pero lo que no sabe mucha gente es que tú te has dedicado incluso a dar balonazos a un coche de policía, ¿verdad? ¡Ostras! Cuenta esto, por favor. Cuéntanos esto, porque esto no lo sabe mucha gente. Creo que de hecho no llegó a salir Cuenta. Sí, fue una grabación de un anuncio publicitario. Y bueno, al final, pues como el anuncio no quedaba muy decente por destrozar un coche de policía, obviamente no era un coche verdadero, pues no se emitió por eso el anuncio, por eso mucha gente no lo sabe, pero bueno, hice el rodaje en este sentido pegándole pelotazos al coche, sí. Vale, David, yo creo que esta es la peor pregunta que te puede hacer una persona, porque claro, de Barcelona a Madrid y de Nueva York al Kobe a Japón, ¿cuál ha sido el cambio cultural más drástico que has tenido en tu vida? Y las mudanzas, sobrevivir a las mudanzas, madre eso mía. Eso es. No, en serio. Estoy muy orgulloso. Sí, estoy muy orgulloso primero de haber decidido eso, porque bueno, gracias al fútbol he podido disfrutar de diferentes culturas, diferentes países y conocer mucho mundo y sobre todo hacerme mejor persona, ¿no? Pero quizás el cambio más grande fue el primero, ir a Nueva York, porque yo toda la vida había estado en España. Oye, que también puede ser. Ese fue más sencillo. Dentro de España no había problema. Exacto. El más grande fue el primero, ¿no? Luego ya después de haberme acostumbrado a vivir en otro país, el de Japón no fue sencillo tampoco, porque la barrera del idioma es complicado. Y obviamente la diferencia cultural que hay con España y sobre todo también con Estados Unidos, pero el primero siempre es el más complicado y entonces yo creo que fue el cambio de Madrid a Nueva York. Y ya una última, porque uno de tus referentes es Luis Enrique, actual seleccionador de España, del equipo español. ¿Te hubiera gustado formar parte de esta selección o te sigues quedando con la tuya de tu mundial? Hombre, la nuestra no estuvo mal, ¿no? No estaba para quejarse, tuvimos una generación perfecta por todo lo que ganamos, pero bueno, yo siempre desde niño he soñado con jugar en la selección y me gustaría haber jugado en todas las épocas, ¿no? Pero bueno, obviamente no se puede y no me puedo quejar porque he vivido una no te quejes muy importante o quizás la más importante sí. de la historia de la selección. Oye, y Guaje, aquí en el equipo, o sea, bueno, el equipo ya está. Se ha puesto nerviosa, ¿eh? Se ha puesto nerviosa. El equipo de PAP está dividido entre los que somos de Madrid, bueno, Sara es de Talavera, pero es madrileña de adopción, y los que están de Valencia, ¿no? Y yo te quería preguntar, ¿con quién te quedas tú? ¿Con Madrid o con Valencia? Es que es complicado decir eso, porque a nivel de futbolístico, los dos, todos los equipos en los que he estado me han tratado genial, entonces no sería justo por mi parte valorar a uno más por encima de otro, porque todos me dieron todo, ¿no? Y lo mismo en las ciudades, he tenido mucha suerte. Nacido en Tuilla, he podido vivir en Gijón, luego Zaragoza, Valencia, Barcelona, Madrid. La verdad es que el fútbol me ha dado todo, no solo a nivel futbolístico, sino a nivel personal, y soy una persona con mucha suerte de poder haber vivido en una ciudad como Valencia durante 5 años y en Madrid un año con la Leti, y ahora estoy obviamente viviendo en Madrid después de retirarme. Pues mira, como sabía que me ibas a dar esta respuesta y que no te ibas a mojar, he preparado aquí un pequeño juego. Yo te voy a decir cosas típicas de Madrid, cosas típicas de Valencia, claro. Y tú me tienes que decir con qué te quedas, pero en un segundo, en plan sin pensarlo, ¿vale? Vale, vamos a jugar. En eso sí me mojo, va. Venga, va. ¿Estás preparado, no? Sí. Venga, vamos anotando. Primero, Farra Loca, San Isidro o Fallas. Rápido. Fallas. Castro, cocido o paella. Paella. Te lo estás pensando mucho. Política, Isabel Díaz Ayuso o Ximo Puig. No tengo ni idea de política. No pasa nada. Cristina Cifuentes o Rita Barberá. Entonces, ¿quién te cae mejor? A Rita Barberá la conocí en persona, pero lo mismo, no sabía decirte. Venga, nos quedamos con Rita. Deporte, Iker Casillas o Ferran Torres. Fernando. Fue mi compañero y Ferran Torres. Fernando Torres Ferran Torres. Ah, ya tiraba para Ferran. Lo mío. Y Iker fue mi compañero y un gran amigo. A Ferran no tengo el placer de conocerle personalmente, pero es el futuro del Valencia y le tengo muchísimo cariño también. Aparte ha hablado muchas veces muy bien de mí en prensa y bueno, ojalá tenga una carrera espectacular, porque todavía tiene 20 años, o sea, le queda todo por delante. Artisteo, Marta Sánchez o Nino Bravo. Complicado, ¿eh? Marta Sánchez de Madrid, Nino Bravo de Valencia. Muy bien. Top Radio, Sara Gil, talavereña de nacimiento y madrileña de acción, junto a Tatiana Márquez o Pablo Guerola y Sergio Medina. Pero esta es la más complicada de todas. Pero esto qué, ¿qué preguntas estas? Por favor, venga, otra. Venga, pues nos ponemos a nuestro atrás. Ahí está, mira. Pero bueno. Gracias. Hacemos recuento. Venga, hacemos recuento. De Valencia tenemos Fallas, 1, Paella, 2. Esta no la ha dicho Rita Barberá. 3, Ferran Torres, 4, Nino Bravo, 5. Y es 2 Madrid, 5 Valencia. Ahí está. Bueno. Mira, a ver, esto realmente no deberíamos hacerlo, pero queda muy raro en la radio, ¿no? Pero a ver cómo lo explico. David, no te quiero asustar, pero tenemos un componente del programa que es Sergio Medina, que es muy fan tuyo. Lleva llorando toda la tarde, porque bueno, no me quedan pañuelos, David, no me quedan pañuelos. Entonces, Sergio, no sé qué quieres hacer exactamente. Dale. Nada, yo quería preguntarle a David. Yo es que David ha sido uno de mis referentes porque empecé a ver fútbol con él y quería dejarle una pregunta, ¿vale? A ver. Claro. Vale. David, normalmente los futbolistas no suelen caer bien a todas las aficiones, pero esto no es algo que ocurra contigo, ya que perteneces a ese club de futbolistas pues que cae bien a todas las aficiones de todos los equipos. ¿Cómo llevas eso? Pues bien, obviamente. Que va a decir. Bueno, yo creo que esta pregunta la he contestado varias veces y yo creo que es por dos cosas principalmente. Una, porque daba igual la camiseta que me ponía, siempre intentaba dar lo mejor de mí. Obviamente nunca consigues lo que deseas, pero mientras es lo mejor de ti, pues yo creo que la aficionada del fútbol lo valora y creo que humildemente lo he hecho. Y la segunda, pues es una persona que nunca ha querido meterme en polémicas, ¿no? Que me ha gustado el fútbol, jugar al fútbol y no ser protagonista fuera del campo. Y bueno, creo que eso al final, pues la gente, igual que te coge manía cuando te metes en polémicas, pues creo que te coge cariño cuando no lo haces, ¿no? Entonces, creo que claro, esa es la razón. Pero bueno, estoy muy contento de que todo el mundo me valore los diferentes equipos que he estado, claro. Y sí, nosotros también, por eso estás aquí, porque claro, te queremos. Bueno, gracias, Sergio, por la pregunta también, ¿eh? Y yo quería hacerte ya una última pregunta. Sé que sabemos que tienes cosas que hacer. yo como valencianista que soy, pues, a ver, me da un poco de apuro también decirlo, David, porque yo te he seguido muchos años, pero tengo una duda también durante muchos años. ¿Tuviste, a ver, te voy a meter en bueno, un jardín, Pablo, pero a ver qué vas a decir? ¿Tuviste voluntad de dejar a Valencia o fue el club el que te obligó a abandonarlo? No sé si puedes contestar bueno, a eso. Bueno, yo creo que eso... Yo siempre lo dije, ¿no? Y en este caso, pues mira, enlazamos con la pregunta anterior de no meterme en polémicas, ¿no? Yo es un club que adoro, que siempre he adorado, que me dio todo en el fútbol y siempre dije lo mismo, ¿no? Saldría... Tenía una cláusula muy alta, de cual no iba a pagar ningún equipo y la única manera de salir del Valencia es que algún día, pues el Valencia decidiera venderme. Así fue, ¿no? Fue un momento en el que el Valencia no estaba pasando un momento bueno económico, necesitaban el dinero del traspaso y bueno, pagó el traspaso el Barcelona, ¿no? Así es lo que fue. Realmente hubo muchos rumores durante los 5 años que estuve allí, pero la realidad fue esa, ¿no? Me fui del Valencia cuando el Valencia necesitó venderme, ¿no? Yo estaba muy feliz allí, muy contento. Obviamente tenía mis aspiraciones profesionales, como todo futbolista, pero bueno, siempre basadas desde el respeto y sabiendo que yo estaba siempre a gusto en Valencia. Y no solo en Valencia, sino en todos los clubes en los que he estado ha pasado un poco similar o parecido, ¿no? Pues mira, me gusta mucho la respuesta, la verdad. David, no nos enrollamos más contigo. De verdad, gracias por haber entrado a PAP esta noche, que ha sido todo un placer, de verdad. Nada, un placer para mí y nada, que sigáis dándole ahí con todo en este momento que tanto se necesita cosas positivas y nada, un placer estar con vosotros, ayudar y nada, que disfrutéis esta noche y todas las noches que hagáis el programa. Pues muchísimas gracias. Cuídate mucho. Un abrazo, David. Ahí está. Cuídate. Grande. David Villa, Guaje Villa, en PAP esta noche. Bueno, las redes deben estar locas, Sara Gil. Vamos a ver qué dice la gente en Insta, en Twitter, hoy con el hashtag, con todo. Vamos, qué locura, de verdad. Vamos allá. PAP Radio. ¿Yo? Por si lo queréis saber, es PAP Revolution, por si nos queréis ¿sí? escribir. Porque si escribís así al tuntún, pues yo no os puedo leer. La única manera de leeros es colocando la etiqueta en vuestro comentario, almohadilla PAP Revolution. Dice Roberto, Bebeto Indio, que tiene pinta de ser atlético. Pedazo de programa, Guaje Villa, a UPA Atleti. También la DAF oficial, dice aquí ha sido puntual, que le ha encantado la entrevista, pero que eso sí, que estamos haciendo preguntas del hormiguero, versión PAP, en un Responde Rápido. Rápido, las redes están que echan chispas, no dejan de llegarnos mensajes y bueno, sobre todo diciendo que qué genial que PAP vuelva a tener este tipo de entrevistas chulas y que podamos ser un referente de la radio hoy en día. Hombre, somos referentes en la radio ya, otra vez. Ya lo somos, ya lo somos. En fin, gracias, de verdad, a toda la gente que está tuiteando con PAP Revolution. Voy a poner un temazo que no os imagináis. La nueva de J Balvin, esto es Rosa y lo ponemos aquí. Y en PAP, dedicado a todas las rosas, venga, a las rosas del jardín. Me he equivocado. Cerca te tengo, pero me atrevería a jugarme la vida por un par de besos. El efecto que causas, el no verte defecto, nada te cambiaría, quiero hacerte mía en este momento. Nadie se compara como tú, dime quién. Tú eres la más dura, estás en otro nivel. Nadie se compara como tú, dime quién. Dime quién. Para mí tú eres la más dura, estás en otro nivel. Es definitivo, tú eres otra cosa. Yo me vuelvo loco cuando tú me rozas. Y ya no quiero esperar más, no sé qué sucederá, pero algo tiene que pasar. Hoy no te vas, si yo te tengo. Que lo sostengo. Baby, no mire la hora. No te me acobardes, que esto va hasta tarde más. Y sin compromiso, ya no tengo prisa. Quedamos hasta el piso, que el golpe avisa. Hago lo que sea por esa sonrisa. Empezamos aquí, terminamos en Ibiza. Nadie se compara como tú, dime quién. Para mí tú eres la más dura, estás en otro nivel. Así eres tú, deseo insaciable, apaga la luz. me pone inestable con esa actitud. Por ti yo me voy a la guerra como un mambrú y nos matamos. En la pista bien duro nos perreamos. Par de tragos así nos calentamos. Antes que acabe la noche nos vamos y le damos y le damos y nos matamos. En la pista bien duro nos perreamos. Par de tragos así nos calentamos. Antes que acabe la noche nos vamos y le damos. Yo no sé qué me pasa cuando cerca te tengo, pero me atrevería a jugarme la vida por un par de besos. El efecto que causas el no verte defecto. Nada te cambiaría, pero hacerte mía en este momento. Nadie se compara. Ahí está, Rosa de J Balvin sonando en PAP en la radio. ¿Qué os parece esta canción de J Balvin? Chicas, me gusta más morado. Morado mola más, ¿no? Tiene más rollito. Sí, a mí me gusta con un cubata en mano. Sí, ¿no? ¿Verdad? Con un cubata en mano cualquier canción entra bien, ¿no? O sea, hasta cualquiera de Ibanzayas, no sé, cualquier, no sé lo que sea. Ya estoy con la ministra, sola y borracha soy, y con Rosa de J Balvin. En fin, oye, no. Chicas, tenemos que hablar de una cosita y es que, bueno, el cine para adultos ha experimentado un aumento de seguidores, y esto todo el mundo lo sabe, ¿no? Tras estos días de confinamiento, evidentemente las películas que ahora vemos, pues ya se habían rodado, pero nos preguntamos, ¿qué futuro le espera a un cine en el que es más que obligatorio, ¿no?, el contacto entre actores? Bueno, pues esta noche hablaremos con Pablo Ferrari, que es actor y director de Films X, pero antes, Tatiana, nos vamos a por un correo electrónico, ¿te parece? Vamos para allá. Venga, vamos allá. Vale, niña. Pues mira, tenemos aquí uno que dice, hola, ¿me oís, no? Sí. Sí, sí, sí, sí. No, sí, es que te estás troleando, Pablo hace siempre eso con las nuevas que hablan, que leen los mails, es muy malo. Pablo, ya sí, está, ¿no? Bien, ¿eh? Ya está bien. Venga, no, hombre, por favor, vamos al correo, va. Venga, va. Hola, soy Diego de Gijón y necesito vuestro consejo. Somos tres compartiendo piso, pero durante el confinamiento hemos estado dos. Y claro, juntos 24 horas al día. Creo que he empezado a sentir algo por mi amiga, algo más que atracción, y no sé si decírselo o no. Tengo miedo a perderla o que decida cambiarse. Además, que quizás la otra compañera se podría sentir fuera de lugar al volver a casa. ¿Qué hago? A ver, esto puede ocurrir. Quiero decir, entre compañeros de piso, al final, como te ves en todo el día, ¿no? Y al final te ves pues estando por casa. De hecho, hace el cariño. Yo sé de casos que han empezado compartiendo piso y ahora son pareja. Gente. Pero vamos, claro, quizás un poco incómodo si la otra persona no siente lo mismo, ¿no? No, es yo me parece un coñazo. Es, a mí me parece un coñazo, porque ya de por sí, si estás compartiendo piso, es que estás en la universidad y lo que tienes que hacer es vivir la vida, ese es mi punto de vista. Y luego, claro, si lo dejas con esa persona, si tú tienes un amiguete que te quiere llevar a casa, ya estás como diciendo, ¿me lo llevo o no me lo llevo? Me y lo te llevo. Digo, no. Es que, no, poco, no te eches novio. Sara, eres un poco hater, también te digo, ¿eh? No soy hater, soy realista. Es verdad, en la vida hay que disfrutarla. Y una vez ya que has disfrutado la vida y que has vivido pues en tu pisito de soltero y tal, pues ya conocer a una persona y ya todo el resto. Pero si ya de primeras, y tú imagínate vivir con tu pareja antes de que se convierta tu pareja, que dejáis cuando tengáis 40 años. Claro, nada. vaya drama. Claro. Nada, conclusión, nada. Que entre tres compañeros de piso, trío, ¿no? Nada, no, oye, ni eso, no, fatal. ¿Quién fatal sabe? A bueno, mí esto de las mezclas no me van. No, tampoco os vayáis mucho el tema, porque igual de tríos podemos llegar a hablar. O sea, gracias a toda la gente que envía correos, por cierto, a pap@extrahits.es. Y vamos a presentar a nuestro siguiente protagonista. Pero vamos al teléfono primero. 644-431-924. Él es Pablo Ferrari, es actor y director de cine para adultos y a día de hoy es uno de los grandes referentes españoles en este género. Además, en 2016 obtuvo el premio Ninfa Award como mejor director. Un pasado brillante sin duda. Pero Pablo, buenas noches. Bienvenido. Hola, a Ponte a Prueba, a PAP. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo se adivina el futuro de los actores y actrices porno ahora mismo? ¿Cómo está la situación? Bueno, pues la situación ahora mismo, estamos confinados como todo el mundo. Sí, bueno, aparte de confinados. Pues la verdad que ha habido está cambiando lo que es el sector del cine adulto, porque normalmente todos este sector normalmente tiene unos cambios de ciclo y ahora estamos ante un cambio de ciclo bastante importante. Ajá. Y es que todo el mundo ahora mismo está produciendo su propio material. Es decir, antes las productoras eran las que producían todo lo que es el material audiovisual, sí, como estamos acostumbrados a verlo, por escenas y tal, y ahora la gente está empezando a producir, los actores, las actrices, su propio material. y lo cuelgan en páginas como por ejemplo la que tenemos nosotros, que se llama Loverfans. Entonces, se ha empoderado un poco lo que es el actor y la actriz, ¿no? Antes rodaban una escena, les pagaban lo que es la escena simplemente y ya no tenían derecho a esa escena. Ahora simplemente todo el material que cada uno rueda tiene sus propios derechos, ¿no? O sea, claro, ya entiendo. Ahora se aprovechan todas estas plataformas, el OnlyFans, Overfans, todo esto relacionado, ¿no? Para subir el propio contenido sin depender de las productoras. ¿Es eso lo que quieres decir? Exactamente. Son como redes sociales. Sí. Lo único que tú interactúas con tus fans directamente y el fan te puede pedir incluso vídeos por encargo a ti. ¡Ostras! O sea, es mucho mejor para el fan. Es mucho más cercano. Es porno la carta. Es mucho más cercano. Claro. Un regalo de cumpleaños. Porno por encargo. Claro. Oye, Pablo, ha aumentado el número de... Ay, perdona, es no. Es que vamos con retraso, normal. A ver, Sara. Ah, vale. No, que aumentó el número de visualizaciones sobre pornografía un 30% durante la cuarentena. Tiene que ser, pues, un rollo a lo que te estás refiriendo. Pero tú, como director de cine para adultos, ¿no te molesta también que cada uno puede crear su contenido? Porque yo, por ejemplo, a mí hay una cosa que me molesta bastante, yo soy periodista, y es que ahora, por ejemplo, en Instagram todo el mundo se ha vuelto periodista y todo el mundo hace entrevistas y demás. Y a mí eso me molesta, sinceramente. Pero ¿a ti no te molesta como director que cada uno pueda realizar un contenido, a lo mejor muchas veces no de calidad, que pueda llegar a desprestigiar la industria del cine para adultos? No, a ver, lo que tienes que hacer es adaptarte a las nuevas tecnologías y a lo que viene, ¿no? Entonces, si tú, por ejemplo, estás acostumbrado a rodar un tipo de material con un tipo de calidad, pues sigues rodando ese tipo de contenido y tú lo cuelgas en tu propio Loverfans. Y si otra persona rueda otro contenido, pues digamos, más amateur, pues también tiene cabida en esto. Entonces luego el usuario es el que va a elegir qué ver, ¿no? Entonces si yo sigo rodando un material más profesional y los usuarios prefieren ese material, les van a comprar. Y si hay otro director amateur, por ejemplo, que rueda otro material y al usuario le gusta ese material, pues va a comprar ese material. Entonces, oferta y demanda, te tienes que adaptar a lo que viene, ¿no? No es que me siente mal, todo lo contrario. Aquí hay cabida para mucha gente. Y para gente amateur, la gente que... Claro, ejemplo, pero no cualquier persona vale para el cine para adultos, Pablo. No cualquier persona vale para el cine para adultos. Y aquí estamos diciendo que cualquier persona que le apete... Claro, puede comenzar a dedicarse a eso. No sé, a ver si me entiendes. Es que hablamos de cine para adultos como si todo el mundo pudiera hacer cine para adultos. Y yo considero que no todo el mundo. No sé, Tatiana, ¿qué opinas? Pero no sale como el cine amateur, porque a lo mejor estamos mezclando la esfera de cine amateur, que tú tengas relaciones con tu pareja y te grabes y lo cuelgas en una plataforma, a tener un sexo pues ya más profesional, ¿no? Eso es. Exacto. Pero que en la misma plataforma puedes encontrar eso. O sea, es decir, tú entras en Loverfans y tú es como el Twitter. En Twitter te puedes encontrar actores amateurs, actores profesionales, y tú seleccionas lo que tú quieres ver. Entonces aquí es exactamente lo mismo. Esto es una red social en la que tú te puedes encontrar tanto porno amateur como porno profesional. ¿Que quieres buscar un porno más amateur? Bueno, pues le tienes. ¿Que quieres buscar un porno más profesional? También le tienes. ¿Que quieres buscar a una actriz específica? Pues también la tienes. Y puedes encargarla lo que a ti te guste ver. Que esto era la diferencia que antes había. Entonces tú antes ibas a una productora y tenías que pagar una membresía por ver lo que hay ahí. Y no podías ni interactuar con el actor. Claro. Exactamente. Madre mía. Ahora puedes interactuar con la actriz, el actor, e incluso puedes decir, oye, mira, yo quiero que me ruedes una escena para mí en la de fetichismo de pies, por poner un ejemplo, que quiero que hagas esto, esto, esto y esto. Y entonces la actriz te dice, muy bien, pues esta escena vale 1,000 euros. Ya. Entonces te la encargan. Pablo, esto de los pies ocurre, tengo muchas amigas, ¿no?, que son influencers y demás, y les piden muchas fotos de pies. A mí me han pedido mucho. De hecho, a Sara le han pedido muchas. ¿Sí? Mogollón, de pies, claro, muchísimo. Ver, yo está súper de moda. De hecho. Eso es lo que estamos hablando, porque esta página es para influencers también. O sea, no, digamos que es una red social que no limita. O sea, puede haber tanto una influencer como una actriz porno, como una actriz amateur, o sea, como una chica, modelo, no diferenciamos. Es decir, no ponemos restricciones. Claro, pero todos confinados en su casa, digo yo. Es decir, lo que quieres decir tú, para que yo me entere, es decir, yo quiero subir un contenido mío, me pongo en contacto contigo, sí, Pablo, y te digo, venga, voy a subir un vídeo mío, pues enseñando los pechos y contorneándome y tal y cual. Pero claro, el contenido pornográfico de lo que es la relación sexual no puede aparecer, porque debido al confinamiento no se puede nutrir. Entonces llegará un momento que también la gente quiere carnaza, por así decirlo, ¿no? evidentemente, ahora durante el confinamiento, pues lógicamente las productoras y todo esto están tirando de material que ya tienen grabado de atrás, ¿no? Lógicamente. Claro. Y incluso puedes hacer solos. Hay chicas que están en su casa y están directamente en la cama y están en la webcam, por ejemplo, porque aquí también tenemos webcam. Entonces, hay muchos métodos de poder avanzar en esto, ¿no? Claro, lógicamente, cuando estando en confinamiento, pues tienes que estar tú solo, ¿no? No puedes hacerlo. Es lo que toca. Claro, claro, teniendo en cuenta este nuevo panorama, ¿cómo te planteas tú rodar nuevas escenas? ¿Con mascarilla? ¿Con otras posturas nuevas? ¿O cómo lo habéis estado pensando, imaginando? Bueno, de momento la industria está toda parada, por lo menos para las productoras con las que he estado trabajando yo no me han dicho absolutamente nada. Sí que es cierto de que hay chicas que las están encargando escenas, hay productoras que les dicen, oye, pues mira, rueda en tu casa, ponte el teléfono aquí o con una cámara que tú tengas, nos ruedas 20 minutos, haces esto, una postura, tal, dos posturas, metes un controlador y ya está, nos rodamos. Sí, ya me he perdido un poco. Pero Sara, pregunta, sí. Sí, claro, es que ha dicho una cosa muy importante, que ahora mismo la industria está apagada, igual que muchas industrias, y ha habido un tema clave en todo el tema del COVID, que ha sido el IVA cultural. Yo no sé en qué momento a vosotros os influye el IVA cultural, porque también hacéis cine, otro tipo de cine, otro tipo de género, pero también hacéis cine. ¿Vosotros tenéis este tipo de ayuda por parte del gobierno? Porque creo o considero, no iba a decir del gobierno, del Estado, ¿vale? Para no meterme. Para no mezclar mucho tampoco. Pero considero que muchas veces, aunque lo queramos negar, el cine o la pornografía o el cine para adultos tiene muchas más visualizaciones que muchas películas españolas, ¿vale? Porque damos en el país. ¿Qué opinas tú de esto, Pablo? Pero por desgracia no está catalogado. Cuando hablas de cine para adultos siempre te miran para otro lado, ¿no? Para mí y para mucha gente sigue siendo un método de ganarse la vida y también sigue siendo cine, es ficción, exactamente igual, está rodando películas exactamente lo mismo. Pero todavía sigue habiendo una doble moral en este país y cuando tú dices que quieres pedir una subvención porque quieres hacer cine, pero el cine es para adultos, ya ahí estoy con poco. Ya te cambian las cosas. Exacto, entonces todavía sigue habiendo esta doble moral y no, y todavía nosotros no podemos disponer de estos mecanismos de subvenciones, ¿no? Esto es un poco pues lo que estamos diciendo, la doble moral que tiene este país, que se consume y se visualiza mucho más, pero no tiene ningún tipo de ayuda, evidentemente. Oye, pues esperemos que todo esto termine pronto y que por el bien de todo el mundo, de muchos españoles, de muchos españoles pueda volver a la normalidad. Españolas. Y españolas también. Y españolas. Siempre decimos, el ponerlo en chicos, pero... Sí, Pablo, dale. Sí, sí. Que digo que lo bueno de esto es que ya, a ver, hay mucha gente que dice, a ver, yo sí, para ser actor o para ser actriz tengo que ser un súper profesional. Bueno, con esta aparición de estos servicios de Loverfans, por ejemplo, todo el mundo puede hacer sus primeros pinitos, grabarse. Incluso nosotros tenemos un sistema que es para vender ropa usada, las tangas usadas. Vaya, que onda. Es curioso. ¿Y a cuánto se venden, así por curiosidad? ¿A cuánto te venden? Lo digo por si nos pillan mal. Pero espera, es que... Tatiana, eres muy ansias, Tatiana. Espérate. A ver, deja que responda. Bien, nosotros hemos visto el problema que había aquí y la gente decía, ¿y a qué precio? Lo que me estabas preguntando, ¿a qué precio tengo que venderlo? Y si lo pongo a 30, 40, ¿es caro, es barato? Bueno, pues nosotros hemos sacado un sistema de subastas. Entonces, tú sacas un precio de un tanga usado, por ejemplo, a 20 euros, y pones un 5 días. ¿Qué dices? Ejemplo, y la gente puja. Pero cuanto más sucio, madre mejor, mía. ¿O cómo? Es que te imagínate el chavo. Cuanto más sucio, la gente puja más, claro, lógicamente. ¡Toma! Es que sale súper rentable, porque tú piensas que a un euro el tanga en el Primark y te sacas 20 limpios. Con anchoa. El otro día vendió el tanga a más de 700 euros, ¿eh? ¿Qué dices? Ojo, Tatiana. Escúchame. Sí. Tatiana, ¿sí? Por 700 euros, vamos. Sí. Por 700 euros me tiro con las mismas bragas toda una semana. Me encanta. Se lo está pensando Tatiana, ¿eh? Estoy viendo la cara. En fin, Pablo, que ha sido todo un placer. De verdad, muchísimas gracias. Pablo Ferrari, director porno y empresario desde Palencia. Así que un fuerte abrazo, ¿vale? Exactamente. Un placer, un besito, un abrazo. Chao, Pablo. Chao, Pablo. Grande en todos los aspectos. Grande, Pablo, sí. Yo no he visto ningún vídeo suyo, pero no. Yo soy fan. ¿Eres? Ha colgado, Pablo Ferrari. Bueno, en fin, que gracias a Pablo Ferrari. Tatiana está pensando en lo de las bragas. Yo es que me estoy riendo ya porque me pone cara de cállate, no digas nada. ¿Estudio de mercado? Claro, estudio de mercadillo, Con las bragas. A dos euros. En fin, mira, llegan por aquí. Fred de Palma y Ana Mena, con esto que se llama Se Iluminaba, pero antes, Sara Gil, vamos a poner redes a ver qué opinan de este llamadote con Pablo Ferrari, que vamos, ha ido como un coche, vamos, como un Ferrari. Facebook, PAP Radio. Y no me canso de decirlo, etiquétanos con PAP Revolution, que si no, no te podemos leer. PAP Revolution esta noche para que te podamos leer aquí en PAP. Oye, que todo el mundo está alucinando, pero es que nos está diciendo un chico desde Almería, Chule, que si no valen los calzoncillos, que él suele ser un bastante guarrete, que suele tirarse con los calzoncillos dos o tres días y que por él pujarían unos cuantos. Gracias, bueno, Chule, por hacer esta pregunta, porque no quería hacerla yo, pero también yo tengo aquí alguno con zurraspa, si quieres, te lo hago enseguida. Te lo hago enseguida, ¿sabes? Sin problema. Dice Danila que ella es una gran seguidora de Pablo Ferrari, que el cine para adultos no tiene que ser solamente cine para hombres, que las mujeres también están muy on fire con el tema del cine para adultos. Así que ya sabéis, cualquier tema que tratemos esta noche os podemos leer con PAP Revolution, con V. Un saludo a Danila también, que la queremos un montón. Llegan por aquí Fred de Palma y Ana Mena con esto que se llama... Ana Mena... Se iluminaba en PAP las 10 y 36 minutos. Yo le pido al viento que te traiga hasta mí. Solo espero el momento para verte pasar, aunque sea un segundo, hacerte saber que te quiero invitar a salir. No lo pienses, acompáñame, porque vas a vivir a mi lado el misterio de un amanecer. Dime si... vas a quedarte, tal vez te pase lo mismo que a mí. Solo sé que yo andaba a oscuras y vi que el camino hacia ti se iluminaba bajo el sonido de una melodía lejana. Los dos bailamos hasta ver la madrugada. Y es que encontrarnos no fue solo por fortuna. Cuando me abrazas siento que mi cuerpo vola. Sin ti, mi amor, mi mundo es un desierto. Quitas en salite. Dime que el amor no tiene ciencia. Dime que el amor no es solo pura coincidencia. Y es que su flecha me atravesó, rompiendo la coraza de mi corazón. Y quién sabe si estaba escrito y acabaremos en el altar, pasando la noche en una cama matrimonial. Yeah, yeah. Dime si vas a quedarte. Tal vez te pase lo mismo que a mí. Solo sé que yo andaba oscuras y vi que el camino hacia ti se iluminaba bajo el sonido de una melodía lejana. Los dos bailamos hasta ver la madrugada. Y es que encontrarnos no fue solo por fortuna. Cuando me abrazas siento que mi cuerpo vola, vola. Recógeme, te espero a cualquier. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué has hecho de mí? Como un embrujo solo pienso en ti. Lunes o martes da igual para mí. Siempre es festivo desde que te vi. Vamos a tomarnos en la playa unos tragos, luego juntitos nos damos un baño. Ponte el bikini más trendy pa' fuera los jeans. Se iluminaba. Como tú te llamas yo no sé, pero está bien. Quiero estar contigo en mi cama. Bola, bola. Recógeme, te espero a cualquier hora. Tengo el micro abierto ya. Esto, ¡guau! ¡Wow, me encanta! Se iluminaba Fred de Palma y Ana Mena en PAP, la radio en directo. PAP, los jueves de 10 a 12 de la noche. Aquí estamos, somos tu programa favorito, que sí. Y si no, lo vas a hacer, ya verás. Lo vas a hacer porque ya nos están diciendo que si hacemos más días, que si alargamos el programa. Bueno, el otro día ya, chicas, visteis que hicimos hasta las 12 y poquito en algunas emisoras, que sí, nos dejaron conectados. Sí. Así que, bueno, pero yo, mira, Creo que la semana que viene creo que la semana que viene volveremos a hacer directo en Instagram, ¿vale? Porque mucha gente también lo está pidiendo, pero hay que estar pendiente de todas esas cosas. Así que poco a poco, ¿vale? Pero tengo que ir a la peluquería, es cierto, porque tampoco quiero que me vean así, ¿eh? Y es que no. Me ha pillado el tema cuarentena, y ahora porque me he podido afeitar un poco, pero si no, vamos. O sea, mira, yo creo que tenemos que hacer un poco homenaje a este colectivo también olvidado, el de las peluquerías, ¿no? Y los salones de estética que se ven obligados, ¿no?, a llevar a una nueva no normalidad. Hablaremos enseguida con Triana Vela en un momentín, pero antes vamos a seguir, si le parece, Tatiana, hablando de estética. Vamos a un mail, venga, que hay por aquí. Bea@extrahits.es. Y dice así: hola chicos, me llamo Laura y desde que empecé... ¿Por qué os reís? Nada. Es que de verdad no me dejáis. Tú tira adelante. Venga, empiezo otra vez. Me llamo Laura y desde que empecé la cuarentena hasta ahora he engordado como unos 5 kilos. Mi chico dice que ahora estoy mejor, ya que siempre le han gustado las mujeres rellenitas. Pero de cara al verano yo me veo como una foca. Este lunes empecé dieta y está súper terco conmigo. Dice que ahora por fin parezco una mujer y no un palo. ¿Debería hacerle caso? Pues mira, yo creo que no. Tú tienes que estar como quieras estar. Como tú quieras. Ya está. No sé. Pues yo qué sé, mira, yo te digo una cosa, nos tenemos las mujeres siempre intentando estar delgadas y esbeltas y todo esto, y por una vez que, además, se llevan las cachorras, las cachorras, se lleva la carne, se lleva que se mueva todo, mira las Kardashian, tú quieres ser Kardashian, come hamburguesas sin parar y ponte gorda. Por favor, Sara Gil, mira, vale ya, ¿te vienes arriba? No, a ver, yo creo que todo el mundo debería hacer deporte y cuidarse la dieta, pero por un tema básico que es la salud. Y luego ya vienen los novios, las novias, los gustos y los no gustos. O sea, el tema de estar gordo o delgado, yo siempre le he dicho, y Pablo lo sabe, que es un tema de salud. Claro. Y luego, si tu novio no te quiere así, pues adiós muy buenas. O sea, tu novio te tiene que querer por cómo eres, no por el culo que tengas. O sea... Exacto. Que te tienes que mirar al espejo y te tienes que gustar. Con 3 kilos más, 3 kilos menos, pero te tienes que gustar tú. Y ya está. Es lo importante al final. Gracias por estos correos que enviáis a pap@extrahits.es. 644-431-924. Bueno, Triana es dueña junto con su hermana del centro de peluquería y estética Sinergia. Desde el primer momento de esta pandemia, bueno, se convirtieron en el centro de las críticas y detractores, ¿no? Cuando quisieron mantenerlas abiertas. Ahora van a volver en una desescalada de lo más raro para ellas y para sus clientes. Así que yo quiero preguntarte, Triana, buenas noches, lo primero. Buenas noches. ¿Qué tal la vuelta? O sea, muchos trasquilones, algún cliente enfadado. Cuéntanos un poquito. Sí, ha habido un poquito de todo. Los tutoriales en general están haciendo un poquito de daño. Bueno, sí. Os lo decía yo antes. Que todo el mundo se cree sobre todo la cuarentena. Periodista, peluquera, de todo. Sí. Es cierto, ha habido alguna clienta que ha intentado cortarse el pelo sola porque vio que se podía coger una cola y cortar. Y claro, pues cuando se hizo la cola... que la vimos llegar al salón, pues un trozo más largo, parecían bocados. Esto, por la Triana, parte de atrás, insostenible. Esto me recuerda al típico vídeo este, que hay muchos vídeos virales, ¿no? Que se cogen el flequillo así, se cortan y luego se lo cortan al revés. Es que seguro que ha pasado mucho eso. Sí. Hay que tener cuidado con esas cosas, sí. Claro. Oye, una cosa, Triana, comentando en Petit Comité, porque Triana y yo somos conocidas ya hace muchos años, me decías que, bueno, los piojos estaban haciendo una aparición bastante importante en las cabezas, ya no de los críos, sino de toda la familia. Es el COVID de las cabezas, ¿no es así? Sí. Además, desde aquí estaría bien que hicierais el llamamiento para que la gente se mire, porque hay un problema generalizado y es que los niños dejaron de ir al cole y si traían un piojo desde el cole, eso pues imaginaros, casi 50 días o más de 50 días metidos en una casa. ¡Ay, por Dios! Piojo confinado. Claro, pues al final pues... Por una liebre salen más y claro, se nos han dado... Bueno, ha habido un caso de una mamá porque la niña la había cogido en el cole y está la mamá minada, la niña, el bebé... ¡Ay, por favor! O sea, el bebé y todo. ¡El bebé! Sí. Pero llevaron 50 días con los piojos. Al bebé le han rapado, ¿verdad? Eso es lo más rápido. ¿Qué? Claro. Claro. Claro, sí, los bebés pueden coger, claro, perfectamente. Donde haya pelo, allí Yo, yo estoy alucinando con esto, ¿eh? Porque vale, vale, sí, es muy típico los piojos, pero claro, si sumas esa combinación de casos... De decir, vale, estamos en cuarentena, no se puede salir de casa, 50 días sin salir. Claro, tampoco me parece extraño que mucha gente no se dé cuenta de este tema de los piojos, pero joder, es curioso. Hay niños es curioso. Que se quejan más y otros menos. El caso de esta niña, por ejemplo, que la había cogido, ella tiene piel atópica. Entonces tiende a rascarse bastante. Porque, claro. Porque ella suele tener. Entonces, claro, la madre no le dio importancia. No era una cosa fuera de lo común. Y bueno, y Triana, ¿cómo habéis vuelto al trabajo? Porque claro, las peluqueras tenéis que tener, bueno, tenéis que trabajar casi como los sanitarios, con pantallas, guantes. ¿Cómo es vuestra forma de trabajar y en qué ha cambiado estos días? Pues ha cambiado totalmente. De hecho, ahora, si ya valoraba cuando estábamos en el confinamiento, que seguimos estando confinados, a los sanitarios ahora os aseguro que los valoras aún más. Las pantallas hacen muchísimo daño en la frente. Al final hemos puesto algodón entre la pantalla y nuestra frente porque el primer día, de hecho, yo terminé con un bulto en la frente. Madre mía. La pantalla, la mascarilla, lejía todo el día. Cada vez que una clienta se levanta hay que desinfectarlo todo con lejía. Menudo colocón. Antes de entrar en el salón, sí, bueno, un olor en las manos fantástico. Claro. Y habréis ampliado horarios y todo en plan para atender a más clientas, ¿no? Porque si solo podéis atender de una en una. Claro, nosotros de todas maneras es que nosotros somos una peluquera y una esteticista, nuestro salón es pequeño. Entonces, sí es cierto que lo que estamos haciendo es coger a menos clientas. Te renta menos, digamos, el horario de antes, porque coges a menos clientas, porque tienes que dejar tiempo entre medio para poder desinfectarlo todo, claro. Esterilizar todo lo que has usado. Entonces, qué coñazo también. Las que vienen con más miedo. Metemos todas las cosas en una bolsa, pendientes, collares, todo. Todo es desechable, pero es cierto que también se ha dado el caso de muchas clientas que han llamado primero para preguntar el protocolo que estábamos siguiendo y después, cuando se lo hemos dicho, han cogido la cita. Claro, fíjate, quieren saber un poco el asunto. Sí. Ah, la gente tiene miedo. Pero bueno, adaptándonos. Sí, la gente está con mucho respeto. Algunos, ¿eh? Algunos han entrado diciendo que les parecía excesivo todo lo que estaba haciendo. Hay gente para todo. Bueno, yo quiero que aproveches para mandar ese mensaje para que la gente se tranquilice un poquito, que pueden ir con cita previa a la peluquería, porque yo, en mi caso, yo estoy en Valencia y sí que he visto... Es que no voy a decir la zona, ¿vale? Porque si no ya es centrar mucho el asunto, pero sí que he visto alguna peluquería que no tiene pinta... de haber hecho esto de la cita previa. De hecho, había un montón de gente en la puerta de la peluquería. Entonces, vaya ellos, Pablo. Me parece un poco incumplir. Sí, ha habido ya. Yo creo que ha habido ya multas en el sector por este tema. Porque hay gente esperando en las puertas, porque también hay que ser muy puntuales a la hora de trabajar. Por eso es mejor que te dejen más tiempo para no tener a una persona, claro, en la calle esperando porque no ha salido el de dentro. Entonces yo creo que, claro, los peluqueros y esteticistas ahora mismo tenemos que ser muy responsables con este tema. Tatiana. ¿Hay alguien que está supervisando todas estas medidas o es meramente responsabilidad vuestra? Es responsabilidad nuestra. Nos han mandado protocolos de hacer, según cada servicio, qué protocolos tenemos que seguir. Pero de momento en nuestro salón no ha llegado la policía. Sí sabemos que la policía está visitando salones aleatoriamente y me parece muy bien. Pero al nuestro momento no ha llegado. Claro, el problema es que creemos que tenemos que tener un policía para cada español. Entonces, y eso, claro, no puede ser. Eso no puede ser. Ojalá. En fin. Hombre, yo tengo el mío, pero vamos. Todo tienes ya pilladísimo. Por eso lo digo. Claro. Bueno, Triana, vamos a aprovechar para hacer publi, ¿no?, de tu centro, que es Centro de Peluquería y Estética Sinergia, en Sevilla. No sé si quieres dar, aprovecha y da el número para que la gente de Sevilla que nos esté escuchando a través de la radio, que sabemos que ahí nos oyen, pues que puedan acercarse a tu salón. Pues nosotros estamos en la calle Arroyo, número 5254, somos Sinergia Estilistas y nos pueden seguir en sinergia.estilista en el Instagram y ahí van a tener toda la información y pueden ver los trabajos, ¿no? Que hay veces que es mejor ver los trabajos antes de aventurarte a algún sitio. Vaya que sí, y tanto. Yo no soy de Sevilla, pero te voy a seguir para verlos. A ver, hombre, y lo, claro, recomiendo a la gente que tengo allí. Muchas gracias. Así y para que coger ideas. Un beso muy fuerte, Triana, gracias. Un besito. Para vosotros, gracias. Un beso, hasta luego, chao. Gracias, Triana, y a toda la gente que escucha PAP desde Sevilla a través de la Master. Bueno, Vamos a las redes a ver qué dicen por ahí, qué se cuentan, qué están, cómo están viviendo el programa. Búscanos en Facebook, PAP Radio. Ay, espera, Sara, que te bajo el micro. Vale, no te preocupes, ya me sube. Juan y de Madrid dice que su gran problema, con perdona, con la almohadilla PAP Revolution, que dice que su gran problema ha sido el tinte del pelo, que intentó echarse un rojo cobrizo y que de repente tiene el pelo rosa como el propio Spinete. O también Perico, que dice que la parte de detrás, no va a decir dónde es tampoco porque le da un poquito de apuro, pero dice que la parte de detrás de la barbería de su barrio, esta mediodía había como hasta una especie de fiesta allá ellos. Y yo es que antes he dicho también, chicos, allá ellos y allá ellos no, porque claro, lo que hacen ellos también nos puede salpicar a nosotros y eso no está bien. Al final hay que ser responsables un poco todos, porque de eso depende el futuro de todo el mundo, no solo del país. Uh-huh. Oye, gracias por esos comentarios en redes, en Twitter, con PAP Revolution, con V, por, lo digo por las dudas. Las 10:49, bueno, ya hay 50 minutos pasan de las 10 de la noche. Llega por aquí una de mis canciones más top de estas últimas semanas, y creo que de Sergio también, y a Tatiana le va a gustar mucho, y a Sara también. Y además es que, mira, Sara, te voy a dedicar a ti porque... ¿Y esto por qué? ¿Y por qué a ella y a mí no? No, a ver, no te pongas celosa. Madre mía, no empecemos con esto. No digas eso. Porque Sara, tú siempre, desde cuando estábamos en la otra radio y haciendo otros programas... En Europa FM, pues tú siempre has sido... Mi favorita. Entonces me pongo nervioso y todo, ¿eh? Favorito. Me pongo nervioso. Tú siempre has sido mi director favorito también. Oh. Nunca me has hablado mal. Pero es verdad, esto es favorito de Camilo en PAP. Los más caros, más ricos, más finos y más elegantes. Después de viajar por los sitios más extravagantes, descubrí que tu cuerpo es mi lugar favorito. Como yo te quiero, como yo te quiero. Extravagantes, descubrí qué cosa, que tu cuerpo es mi lugar favorito y tu boca mi comida favorita. Ay, esa tuya, porque tú eres lo que yo necesito, porque yo soy lo que tú necesitas, que tu cuerpo es mi lugar. Yo Yo soy lo que tú necesitas. Llegamos nada a las 11 de la noche, las 10 en Canarias. Esto es PAP en la radio. Y chicas, ahora que estábamos hablando de, pues, de la favorita, de tal, de no sé qué. Bueno, pues ya que has saltado, Tatiana, que eres un poco pues la nueva, todavía decir que no te hemos puesto a prueba. Eso es verdad. Bueno. Así que. Sí, eso es verdad. Claro. Pero yo creía que con una entrevista ya valía, ¿no? Bueno, lo has hecho muy bien, pero creo que hay que ir un poco más allá, ¿eh? No penséis más la gente que está escuchando la radio ahora. Madre mía. Tal, no trata de eso. Pero no sé, Sara, por dónde llevar esto. Aquí somos, pues es los, fácil. Somos los veteranos, entonces, ¿cómo podemos putear a Tatiana? Es muy fácil. Oye. Es muy fácil, dándole donde más le duele. ¿Y sabes dónde más duele? ¿Dónde? En el cuerpo del ser humano. En el culete. Yo así creo que ella. El otro día. No, te vas a. Vale, ya sé por dónde vas. El otro día en una reunión, tú, guapita de cara, dijiste algo hablando de todo el tema del confinamiento y demás, y de las cosas que habían empezado a escasear durante la primera de la parte de la cuarentena, y era que tú gastabas mucho papel higiénico, socochina. A ver, no, esto no fue lo que sí, dije. Es que, a sí, ver, no. sí fue eso. No digas que no, Tatiana, porque fue eso así. No era yo la que gastaba mucho papel higiénico. Era mi novio casi. El que gastaba mucho papel higiénico. Pero como tienes vergüenza de decir pobre novio. Pero vamos, si tú no cagas, tú haces castillos de arena, o sea, castillo de barro. Pero vamos a ver, yo hago castillos de arena, pero yo sé utilizar muy bien el papel higiénico. A ver, yo lo economizo. Mira, el papel viene de los árboles y están talando muchos árboles, Tatiana, por favor. O sea, no hay que respetar. Tres vueltas al rollo. Y encima. Luego están los que usan toallitas, pero es que lo del papel me parece ya tremendísimo. Y quiero que cuentes con pelos y señales el asunto en cuestión, porque tú vas al baño, ¿no? Y haces tus necesidades. Hasta ahí todo bien, vale. Sí. ¿Cuánto sueles tardar en ir al baño? O sea, es decir. A ver, es que yo insisto en que os estáis equivocando. Que no. Me estáis echando la mierda a mí. Tú y Tamara, Tatiana. Porque la llamas de todas formas. Esto luego ya da para otro programa, ¿no? El por qué la llamo de todo menos Tatiana. En fin. A ver. Cuéntalo. Te voy a explicar. Si ya lo sabe toda España. A ver, resulta que conviviendo, pues uno se tiene que adaptar a las manías de la otra persona, ¿no? Entonces, cuando tú empiezas una relación, todo es muy bonito, todo es muy happy, no me tiro pedos, no erupto, soy una princesa todo el día. Y luego, cuando uno va teniendo confianza, eso pasa a un segundo plano. Eso es verdad. Que uno empieza la convivencia y se da cuenta, pues, por ejemplo, que tu pareja va al baño, se tira mucho tiempo, uno se extraña y empieza a darse cuenta cómo vuela el papel higiénico. Ajá. ¿Qué pasa? Que yo empecé a convivir con mi novio, ¿vale? Y pues lo que no podía hacer es que un rollo de papel. Sí, con mi pareja. Y no. No, eso era interno, Tatiana. Ah, vale. Total, es que ni me escucháis, ¿eh? Menos mal que estoy apoyada por los oyentes, porque si no. ¿Sabes qué pasa? Oye, ¿lo contamos de verdad? Sí, vamos a contar lo que está pasando, por favor. A ver, estamos. ¿Quién lo dice? Estamos. Sí, sí. Pero que termine de contar, Tatiana. Termina de contar y luego contamos lo que pasa. Esto, por favor. Bueno, venga, lo cuento rápido y ya contamos lo que está pasando. Total, que mi pareja iba gastando a un rollo de papel higiénico por día. Y a mí eso me parece, pues, para pensarse las cosas seriamente, porque si tú vas a formar una vida con una persona, no puedes estar gastando un rollo de papel higiénico al día. Son 365 rollos de papel higiénico al año. Ya se la cuenta. Tú calculas los años que estés. Pero tú al Amazonas te da igual. El Amazonas te da igual. Tú lo que no quieres es gastar dinero. Sí, amor, amor. Vamos a ver si me importa el Amazonas. Por supuesto que me importa, pero joder, que no te puedes gastar un rollo de papel higiénico en un día. No puedes ser. Y para prueba de esto. Bueno, si quieres. Espera, voy a decir una cosa. Y mi suegro, que para que conste, y tengo las imágenes y os lo voy a demostrar, en el rollo de papel higiénico pone los días de la semana para demostrar que esta teoría es verdad y que un rollo de papel higiénico dura un día. ¿Sabéis lo que hacía yo durante la universidad, que no tenía ni un duro? Pues lo robabas en la universidad. Lo robaba, que tú también lo hacías. Yo robaba el papel. Ay, bueno, de la mira, voy a contar una me cosa. Los rollos que eran gigantescos. Eso sí, perdona, Pablo. Ásperos, eran de celulosos y ásperos. Y te dejaba el culo como que parecía una hija. Voy a contar también, una cosa. Sara, ya para terminar esto, por favor. Sabéis que trabajábamos en una gran empresa. Llamada Tres Media. Pues yo he de confesar que alguna vez me llevaba un rollo de papel porque no tenía en casa. Y era de madrugada y estaba el Carrefour cerrado o el Mercadona cerrado. Claro. Así que algún rollo he jamado de ahí de los baños. Pero no era el único. Había más gente que se llevaba rollos. Lo que pasa es que no los voy a delatar porque no están aquí para defenderse. Bueno, a ver. Vamos al teléfono rápidamente. El teléfono de PAP. 644-431-924. Bueno, antes voy a contar lo que ha pasado. Es que... Sí, porque hemos contado lo de mi mierda por gusto. Bueno, quién sabe, a lo mejor te ha gustado. Pero es que estamos intentando que entre Medium, ¿vale? Pero Medium es a veces es muy ausente. Es un muy ente volátil. Es un ente ausente y no hay manera de contactar con ella. Entonces, sí que es verdad que vamos. Sí que es verdad que la esperábamos a las 11 y eran 11 menos 5, pero en fin. Así que bueno, que por eso estábamos haciendo tiempo para que Sergio llamase a Medium de alguna de las maneras, no sé, por señales de humo, no sé, por tantán, por Ouija, no sé. Pero no ha habido manera. Así que la cuestión es que vamos a nuestra siguiente llamada, va. 644-431-924. Y es que, bueno, hace unos días las redes sociales ardieron, ¿no? Con el ya famoso vídeo de los dos policías de Benidorm que vejaban a una prostituta transexual. Bien, más allá de esa evidente homofobia del vídeo, muchos han criticado que la persona filmada en cuestión por los dos agentes es una conocida delincuente de la zona. Así que hay opiniones para todos los gustos. Nosotros, desde PAP, por supuesto, condenamos cualquier delito de odio, evidentemente, pero hemos querido tener la opinión de una gran amiga del programa, perdón. Amor Romeira, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás, Amor Romeira? Pues estoy muy bien, la verdad que estaba pensando, ¿cuándo coño me va a llamar esta gente? Pero bueno. Hombre, ya sabes que tardamos poco, o sea, vamos a estar. Amor, no te lo habían dicho. Amor, por favor, no te lo habían dicho que ahora mismo cojo a Tatiana y la meto dos golpes. Hombre, perdón, sí. Artículo. Y a las 10 llamamos. Y yo decía, pero bueno. Oye, ¿quién ha hecho esto? Voy a ir al comité, ¿eh? Esto no se puede hacer con un invitado. No, invitada. Pero escúchame una cosa. Que a ver, que yo no lo digo por nada que sea ni en contra de Tatiana, que no la conozco, pero que ya lo sabemos. En el hecho de que ustedes sabéis que yo soy un poco loca del coño. Y si yo me despisto, el teléfono te lo coge Rita Plantadora. Porque no te lo voy a comer. Tú tranquila. Amor, mira, tengo la suerte, además lo digo de verdad, la suerte de conocerte en todos los aspectos, tanto a nivel profesional como por la noche saliendo de fiesta, y sabría perfecto. Es verdad, es que es verdad, yo con Amor he coincidido y es una tía que es tal cual. O sea, no te va a vender historias, no te va a vender motos, y cuando lo dices que es verdad, y tampoco lo hace de mala fe. Claro, ¿sabes lo que pasa? Que esto es una de las cosas que cuando me preguntan, ¿cuál es uno de tus defectos? Pues esto es uno de mis defectos. Es que no sé callarme ante las injusticias, y por más que yo quiera mirar para otro lado porque no me toca, ni me afecta, ni me va a cambiar la vida, no puedo estar callada. Entonces, pero eso no es un defecto. Para mí es una virtud, es que porque luego te hace falta que la cabeza de que estar aguantando la presión, tengo que estar recibiendo todo el odio de las personas que no son capaces de entender que no estamos defendiendo a una delincuente, que es que a mí Mustafa, si tiene que ir presa, pues que vaya presa, porque las personas transexuales no están exentas de cumplir la ley. Lo que no podemos pasar por alto es que porque sea una delincuente tenga que merecerse ese desprecio y ese odio por ser transexual. Exacto. Claro. Porque es que totalmente de acuerdo. Que se viraliza, en el vídeo que se viraliza no se ve a un policía tratando a un delincuente, se ve a un policía despreciando a una transexual. Y punto. Totalmente. Lo que sea a partir de ahí ya es otra cuestión. Exacto. Yo creo que estoy de acuerdo. Es que hay que dejar claro que la vida de Mustafa, evidentemente, la condenamos todo el mundo. El colectivo LGTBI no está dándole un amparo a un delincuente, jamás. Es más, desde aquí animamos a todas las personas que sean testigos, que tengan conocimiento, que hayan visto a Mustafa robar, que vayan a una comisaría y le pongan una denuncia. Claro, y, claro si, sí. Y si tiene que estar en la cárcel, porque esté en la cárcel, ¿no? Pero eso no implica que tenga que ser insultada y dejada. Aquí no estamos defendiendo a la delincuencia de Mustafa, que no se equivoque. De Mustafa, si tiene que ir presa o tiene que ser extraditada a su país o tiene que pagar una multa, que lo haga. Pero lo que no vamos a justificar es el ataque de transfobia de un agente por el hecho de que esa persona sea delincuente. Vamos a ver, no quiero ser demagogia, pero es que en el gobierno de este país hay personas que han sido terroristas y pertenecen a una banda de etarras. Mira, amor, totalmente de acuerdo, pero te voy a... Esta vara medimos para todo el mundo. Claro, te voy a decir otra cosa, y es que yo no entiendo cómo hay gente o agentes que pueden llegar a probar de la oposición de policía. Eso por una parte, porque no se puede ser más absurdo en la vida que hacer esto, grabarlo y encima... Es que, madre mía. Que se llegue a las redes sociales, porque para todo en la vida hay que tener dos deditos de frente. Está mal que lo hagan, ¿no? Está muy mal que lo hagas, está fatal que lo grabes. Pero es que es de tontos y de absurdos encima... publicar, que esto no lo han publicado ni ellos. Esto seguro que en el chat que tengan lo han pasado en plan de mira qué guay somos. Efectivamente. Esto se les fue de su terreno. Esto empezó totalmente. A ser la guasa de sus cinco amigos, y sus cinco amigos extendieron a otros cinco amigos, y llegó un momento en el que esto ya le tocó la fibra y la patata a cualquier persona que lo vea. Y automáticamente, para la gente que no lo sepa, esto que está pasando es historia de España, porque es la primera vez que el gobierno de España se presenta como acusación en un caso de delito de transfobia. Vaya. Sí, pero cuidado, que esto la gente también lo hace con un rédito político. Cuidado. ¿Tú crees, Sara? Totalmente, totalmente. ¿Tú te piensas que le importa un pimiento la vida de Mustafa? Si le hubiera importado la vida de Mustafa, le hubiera importado la vida de Mustafa antes, y del colectivo LGTBI, y de gente que está en la calle, y de todas las prostitutas, pero no, se centran en esta vida porque es la vida mediática, pero de la cantidad de prostitutas o del colectivo LGTBI, hace, no sé, a ver, es mi punto de vista. Hay puntos de vista para todos, pero yo creo que prostitutas... No entiendo qué es lo que tú quieres dar a entender con el delito de odio. Es que no lo entiendo. No, a ver, o sea, lo que quiero decir con esto... Cosa, para mí es un delito de odio, cosa, por supuesto. Una cosa es que ellas pertenezcan a un colectivo por el hecho de que sean personas que sean homosexuales o transexuales o travestis o como ellos se quieran sentir identificados. Una cosa es eso... Y otra cosa es el delito de odio que ha existido. O sea, es que... Claro. No vamos... es tan sencillo como que realmente en diferentes sitios de España gobierna diferentes partidos políticos. Y aquí todo el mundo ha ido a una. Quiero decir que el ayuntamiento de Benidorm es del PP y lo ha condenado. Por supuesto. Claro. Es que es lo lógico. Esto no quiero que tampoco se utilice para la demagogia de la política. O sea, esto claro, es exacto lo que yo te quiero decir. Que no se lo está inventando un partido político, que es una ley. Es una ley. Claro. Hay una ley que es el artículo 22 de la ley española que condena que la incitación de odio sea por raza, identidad, religión, sexualidad. Esto es un hecho. Eso no me lo estoy inventando yo. O sea, que un agente pase a disposición judicial, esté en calabozo, se le ponga en libertad con cargo y encima esté expulsado del cuerpo temporalmente, es un hecho. No me lo estoy inventando yo. Uh-huh. Y esperemos que... Hombre, pero bueno, más o menos tiene un escarmiento, ¿sabes? Es verdad que no sirve de consuelo, pero oye, esta gente tiene un escarmiento, han perdido su profesión, han perdido su prestigio y, bueno, y la gente que les conoce, pues me imagino que pues les repudiarán. O no. Ay, porque hay gente para todo, Triana, Tatiana. Hay un trasfondo ahí muy, muy, muy, muy feíto, muy feíto. De hecho, hay un comunicado oficial publicado por parte de LGTB Fobia Valencia y de Diversity, que son las asociaciones que están ayudando a Mustafa en todo esto. Y claro, es que casualmente a Mustafa se le adjudica un abogado sin haberlo pedido, que casualmente es un colega, compañero de profesión del abogado del policía, y que han llevado casos en conjunto. Qué raro todo. Lo primero que lo dice, es muy raro todo, pero... Algo pinta mal ahí. ¿Eh? Que algo pinta mal ahí, amor. Sí, algo pinta mal. Bueno, de todas formas, también quiero decirte una cosa. En el momento en el que pasa todo esto, yo recibo un audio de una persona del Benidorm que me dice: amor, hay un abogado en Benidorm que es muy, muy, muy, muy bueno, que te recomienda que te pongas en contacto con él porque te van a demandar. ¿A ti? A mí. ¿Qué dices? ¿Pero por qué? Vete, ¿cómo te quedas? Automáticamente. Fíjate que es que automáticamente yo me he hecho a reír, evidentemente. Claro. Porque no sé si se creían que me iban a amedrentar o me iba a dar miedo o yo iba a dejar de darle voz a una injusticia que me pareció vital condenarla. Y automáticamente, ¿sabes qué me dicen? Que es que, claro, que entienden que se condene al policía que ha insultado, pero que es que ha grabado. Me ha insultado. Y entonces yo ahí ya me termino de reír. Pues madre, es normal. Bueno. Pero bueno, tú tienes derecho a día de hoy a opinar lo que te salga del moño, amor. No, faltaría más. Son muy sencillos. Yo le paso automáticamente el teléfono de mis abogados. Digo yo, cariños, y quieren emprender acción legal, yo activizo todo automáticamente. Y que se apañen entre ellos. Déjame ponerte un ejemplito para que el compañero policía que tenéis los meses de Ávila, no sé si dónde sacó el título, le habrá servido de mucho. Si yo voy contigo, Sara Gil, a robar un banco y yo entro en el banco y yo soy la que ataca al banco, pero tú estás fuera esperándome para vivir conmigo, tú eres igual de ladrona que yo. Por supuesto que sí. Entonces, si un agente ha grabado, ha permitido que se cometa ese delito de odio y encima luego lo ha difundido, porque si la imagen sale de tu móvil, entiendo que la que la viraliza es tu primer móvil, que es donde sale la imagen. Entonces creo que también has cometido muchos delitos. Ya, totalmente de acuerdo, amor. Totalmente de acuerdo. Nos quedamos sin tiempo, amor. Ha sido un placer tenerte como siempre aquí en PAP. Así que, oye, espero que vaya todo bien con todas las historias, porque madre mía, qué ganas de disfrutar de la noche madrileña no contigo paras, otra vez. No paras, tía, no paras. Tengo una gana de salir a perrear y a follar como una perra. A que sí, yo de verte y de verlo. Ay, oye, pero oye, no dirás, no dirás, amor. Ahí está, pero no dirás que no lo pasamos bien con el Merlo's Place, toda esta cosa también. Eso da para otro programa. Déjame decirte una cosa del Merlo's Place. Escúchame, va a abrir otro melón que va a estallar otra bomba con la tira. Y es que si lo del Merlo's Place ha parecido fuerte, lo que viene ahora, lo que va a salir en breve, yo creo que en semana y media, dos semanas, ya va a salir el contacto, ¿vale? Amor, danos una pista. Te voy a dar un titular. A ver, silencio. Persona muy, muy, muy, muy, muy famosa a nivel cuché de España entra en prisión. No te creo. ¿Cómo? Romeira Informativos nos lo cuenta. Atentos y acordaros de esta frase mía, porque es muy, muy, muy fuerte y tiene que ver por el y tiene que ver con esto. Dices que va a explotar en una semana y media. Sí, en una semana y media más o menos. Yo tengo, bueno, no sé cómo funcionará la justicia en esto de lo que es el COVID-19, pero vamos, que en una situación real ya hubiera estado ya detenido esa persona. Jo. Pues nada, wow. Te llamaremos otro día para que nos cuentes un poco. Ahora me he quedado con la tensión, ¿eh? Madre mía, qué locura. Amor Romeira, un beso muy fuerte. Te queremos. Un besito, cariño. Gracias, amor, y a toda la gente que escucha a Pepe desde Madrid a través de la 93.7. En nada, continuamos con más cosas. Las 11 y 12 minutos. El Squamagan. Estoy siento frío en Madrid. Yo jugando a que te olvido y tú olvidarte de mí. Nos estamos volviendo locos, locos, locos. No quieres perderme yo tampoco. Ya está bien de tanta mierda, tú sin mí, yo sin ti. Dices estar pensando en mí cuando te amanece. Cuando queda poco en la botella te apareces. Cuando vas a casa ya no hay nadie que te bese. Ya no estás tan bien como parece. Intenté olvidarte con tu amiga el otro día. Y ahora con la botella vacía. He pensado en llamarte pero nunca me atrevía. Cometí un error, pues mala mía. Bailé mil noches de sexo y bailé. Al final del tono te encontré. Porque como tú no hay nadie. Oh, no, no. Si me dio unos tragos y un tequila y me lo gozo. No le paro a nadie, es un coro de envidiosos. Que digan lo que quieran, son zorros como banderas. No ven la forma de tenerme como quieran. No van a llegarme a mí, siempre pendiente a ti. Qué pena. Y al ver que nunca pude superarlo, pues me mudé a Marbella para olvidarme de ella. Pero cada noche era una fiesta. Traigo mi botella pa' olvidarme de esta mala vibra que dejó mi vida en muerte. No sé si será verdad lo que por ahí me cuentan, que en un reservado se escondía tomando una copa de champán bien fría bajo las estrellas de mi Andalucía. Bailando en Starlight yo la vi encendida. Brilla como Starlight. Se ha marcado Juan Magán, ¿eh?, con este Marí por Marbella. Lo escuchamos en PAP, las 11 y cuarto de la noche, las 10 y cuarto en Canarias. Seguimos en directo, así que no te desconectes, que estamos contigo hasta las 12, ¿eh? PAP, los jueves de 10 a 12 de la noche. Madre mía, voy a avanzar un poco la canción porque no tenemos tiempo, y ya está aquí con nosotros nuestra medio. Como siempre, en nuestro WhatsApp, en el 644-431-924. Hola, Medium, buenas noches. Hola, Pablo, ¿cómo estás? ¿Cómo estáis todos? Buenas noches. Bien, ¿no? Muy bien, te oímos, muy te bien, sentimos. Muy bien. Oh, ¿me escucháis bien? Qué cosa más rara eso, ¿eh? Vaya, vaya. ¿Qué ha podido pachar? Se escucha muy bien. En fin, vamos, Medium. Atacando. Vamos, que tenemos un correo para ti, ¿vale? Que ha llegado un oyente. Aquí está, va. Hola, Medium. Desde hace unas semanas mi casa huele como a podrido. Pensé que era un alimento en mal estado, pero la he limpiado de arriba abajo. No suele ser constante. Aparece de vez en cuando y sin necesidad de brisa. ¿Sabrías decirme de qué se puede tratar? Cuando son olores así a putrefacción y como a alcantarilla, como un atascamiento de un tubo de la lavadora o algo, es porque hay algún tipo de ser de bajo astral, algún espíritu de oscuridad, pero más que nada entidad como de algún tipo de demonio. Suelen ser demonios los que huelen así fatal. Madre mía, pues yo subo a la habitación de ahora con estos tres, hay un demonio enorme. Pero es que hay muchos tipos de demonios, pero hay algunos que en sí son como muy... ¿Sabéis cuando decimos que es como un ser de estos, cómo se dice? No recuerdo el nombre y ahora no tengo tiempo. Burlón. Algún tipo burlón o así. Sí. Sí, pues estos burlones, pero que son como muy del bajo astral, ¿sabes? Pues lo que tienen en casa es alguna entidad. Sí, ese es olor así. Hostia. Ay, yo quiero que un día no es verdad que a lo mejor se me haya escapado y tenga alguna cosa que no es de eso, pero normalmente ¿verdad? Es por eso. Yo quiero que un día Medium nos claro, yo creo que un día Medium nos diga que es ser un espíritu de bajo astral o como dice ella o los diferentes tipos de entes que hay un día como un que esquema. Me parece muy interesante. Sí. Yo muchas veces digo del bajo astral para no decirlo la palabra demonio porque para alguna claro. gente es como que vale. Mira, como mucho susto. Me acaban de escribir un WhatsApp, me han puesto cariño. Creo que tenemos un demonio en la despensa. No creo. Igual no. Es algo que se ha pasado. Algo que se ha pasado, igual sí. Y si no, entonces hay que mirar. En fin, bueno, creo que el mail ya está respondido, así que bueno, vamos a seguir. Y es que tristemente, y debido al COVID-19, muchas personas han perdido a seres queridos sin poder despedirse de ellos. Una espina que sin duda se queda clavada de por vida. A Teresa, no por motivos del virus, le ocurrió igual con su madre. Nunca se produjo ese último adiós, por lo que pues no sabe si su madre sigue pendiente de decirle algo. Teresa, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? Bienvenida a PAP. Teresa, hola, creo que tienes muchas dudas. Hola. Tenemos poco tiempo y aquí tienes a Medium, así que no tengo otra opción que dejarte con ella y que te pueda resolver esas dudas y a ver qué es lo que quieres saber. Muchas gracias. Nada, a ti. Hola, buenas noches. Buenas noches. A ver, ante todo, darte mi más sentido pésame. Si esto ha sido recientemente, quiero decirte que puede ser que esté como que no esté, porque los espíritus no siempre tienen un acabar aquí y partir al otro lado, ¿vale? Igual no puedo darte el mensaje porque igual no está. Hay seres que sí parten al momento o a las pocas horas, pero a lo mejor tu madre, si hace poco tiempo relativamente que partió, igual no está preparada. No lo sé. No. Yo voy a hacer el contacto espiritual. ¿Cuánto tiempo exactamente hace que falleció? Mi madre, 10 años. Ah, entonces no es debido al COVID, ¿vale? Entonces no es nada, seguro que está. Vale. Vale, pues dame unos segunditos y vamos allá, ¿vale, María Teresa? A ver si... Vale. A ver si está. Si es verdad que si no fue por esta enfermedad que estamos diciendo tan brutal, pero sí siento como ahogo en mi pecho, como que me ahogo, como que me falta el aire, como mucho peso en mi pecho y como que me cuesta respirar. Esta mujer, si no se la había descubierto, yo veo que había algún problema de corazón, también algún problema de circulación, pero sobre todo me marca como algo de uno de los riñones y algo en los pulmones, como sobre todo una insuficiencia respiratoria o líquido en los pulmones. No sé si fue así su muerte, pero a mí se me aplasta el pecho y noto como mucha impotencia para respirar. Vale, dice, lo que esta señora me dice es que se emociona un poco, ¿vale? Se emociona, pero no de tristeza, sino de alegría. Ella dice que cuando se fue no esperaba haberse ido, porque aunque no estaba y tenía muchos achaques por la vida tan dura que tuvo que llevar, porque tuvo que sacrificarse mucho en la vida y no tuvo mucha suerte en la vida, de lo que cabe, fue feliz con lo poco que tuvo. Me dice que te diga que no tienes nada por lo que estar triste, no tienes por qué estar mal ni arrepentida, porque la vida y nuestro Señor quiso que así fuera, y quiso que fuera en ese momento, a esa hora, y que tú no pudieras estar para hacer lo que tenías que hacer, que era verla partir como tú quisieras. Ella me dice que te diga, dile a mi hija que es mi orgullo, que es un talento de persona, ya no el talento que ella tenga por sí misma, sino por el gran corazón que tiene. Me dice, hija, yo tuve, me lo dice a mí, hija, yo tuve una vida muy difícil y muy complicada, también porque yo la quise así, no tomé medidas a tiempo y luego me dejé ir. Dice, sufrí un poco antes de morir, pero ellos mismos saben que si yo hubiera aguantado un poco más, me hubieran tenido que o sedar o ponerme mucha más sedación, porque yo no hubiera aguantado, porque ya no iba a buscar el aire, es que ya no lo encontraba en ninguna parte de mi cuerpo. Yo, literalmente, mis pulmones es como si noto que estuvieran secos completamente, como que ella no tenía capacidad para respirar, ni con el oxígeno puesto en la boca. Me dice que te diga que te cuides mucho los nervios, que le das muchas vueltas a la cabeza, que intentes pasear, que intentes caminar, que intentes no hablar todo el día o muchas veces sola, porque es como que te ve hablando sola. No sé si me habla de la casa de ella como de una despensa, no vieja, sino antigua, de estas que había antes, como una despensa, o que sales como de un salón comedor y pasas a otra puerta que es como una cocina más vieja o antigua, y hay como algún mueble de estos de despensa antigua. Puede ser que sea su casa la que me está describiendo, de hace muchos años. Me dice, todos los que partimos, no todos estamos en la oscuridad, y los que partimos, y partimos de verdad, todos tenemos nuestro sitio y nuestro camino aquí, y algún día, cuando todos partáis, comprobaréis que esto es un hasta luego, no un hasta siempre, y esto es muy bonito. Me dice que te diga que cuides de alguien o de una hermana tuya o un hermano que no lo está pasando bien, o puede ser que no lo vaya a pasar bien, y que te cuides de la espalda y de una, sobre todo de las piernas. no sé si te coincide lo que te digo, ¿no? Pero esto es lo que me dice. Sí. Y la cabeza, sí, sobre todo. Vale. Y que sobre todo cuides tu cabeza, porque padeces mucho de los nervios y hay veces que se te olvidan mucho las cosas y ella tiene miedo, porque ella también me dice, yo en mi último tiempo, como que ella tuviera, a lo mejor puede ser, bueno, un poco de Alzheimer o demencia, como que se le olvidaban, sí, las cosas. Teresa, ¿cómo te sientes ahora mismo? ¿Qué piensas, Teresa? Pues hay cosas que no, que sí, que me ha acertado, porque mi madre, yo le he tenido toda la vida viviendo conmigo, y 3 años antes de morirse, mi madre tuvo un tipo de demencia y se fue a vivir sola a su casa. Y entonces, ya, pero cuando ella se murió sola. Porque estaba en la parte de la demencia cuando más agresivos o más persistentes se ponen ellos. Entonces yo, mi madre y yo nos llevábamos muy bien, pero 3 años antes de morirse mi madre ya no era mi madre, ya era como si ella no fuera su hija, y a mí eso siempre me quedaba. Yo me hubiera gustado cuando ella se murió haber estado a su lado. De hecho, siempre mi pregunta ha sido si ella, cuando se estaba muriendo, que se murió de madrugada, si ella se acordó de se quería despedir de mí y de mis hijos, porque ella me ha criado a mis hijos, ella ha vivido siempre conmigo. Y yo siempre me ha quedado una duda. Última pregunta, medio, porque estamos fatal de tiempo. Vale, voy. Tienes que tener una cosa clara, que cuando tu mamá falleció, ella tenía problemas respiratorios, fue ya todo derivado de la enfermedad que se agravó. Es como que tu madre pasó de una fase 2 a una fase 4 en cuestión de meses, porque ella también vivió sola y no llevó los cuidados o a rajatabla lo que es la medicación. Pero esta mujer murió y no se enteró, no se acordaba. Había muy pocos lazos de tiempo en los que se recordaba de su familia. Ella dice que donde está te ve y que por favor no hagas como ella. El estar todo el día dándole vueltas a la cabeza, porque su miedo es que termines como ella. Que te quiere mucho, que disfrutes de la familia, de los pequeños, de los nuevos que vengan por nacer, y que por favor vivas para ti. Y que te quiere mucho. Y ahí lo vamos a dejar. Teresa, gracias. Muchísimas gracias. Quédate en paz, Teresa. Vale, a vosotros. Sara. Pablo. Hay una cosa que hacíamos cuando estábamos en Europa FM, sobre todo al final de las llamadas, que Pablo siempre decía a Medium, ¿ves alguna presencia hoy en el estudio? No, cabrona, que estoy... No. Claro, no. Estamos cada uno en su casa. Uf, venga, va, sí, vamos a hacerlo rápido. A mí me gustaría saber, Medium, a ver, yo con él... Yo sí. Vale. Sí, te da igual. A ver, tú ya me has dicho que presencia tengo a mi lado y es una presencia maravillosa. Pero claro, Tatiana y Sergio no están acostumbrados a estos. No sé si es en alguno de los 4 o si quieres bien la semana que viene, como tenemos ya de nuevo el live, podemos hacerlo. Ostras, estáis leyendo. ¿Has visto lo que ha puesto Sergio? Un momento. ¿Te viene algo? Medium, tenemos no, aquí un mensaje que pone Sergio, dime, que ha soñado contigo. Sergio. Nuestro compañero Sergio. Sí. Sergio es que está en redes sociales. Bueno, Sergio, puedes hablar. Pues justamente ayer soñé contigo. ¿Y qué soñaste? Vale, puede ser debido a que yo el otro día, cuando anunciasteis PAP en vuestras Insta Stories, estabais como los 4 y se veía a Sergio. Yo, como Sergio no tiene casi fotos, lo seguí, pero vi a Sergio como una persona muy buena, pero al mismo tiempo como con muchos miedos y muchas cosas que él se guarda. Y wow, yo cuando hago mis meditaciones hostia, o cuando hago mis cosas, me transporto a otros sitios. Y puede ser que haya soñado conmigo, porque a lo mejor en el plano espiritual seguramente estuve curándolo mientras duermo. Ojo. Hay muchos miedos en él que tiene que sanar. Muchos miedos. Ah. Y no los tengas, Sergio, porque vales para todo, tío. Salte para adelante y deja. Ojo, ya te digo que vale miedos. Para todo, ya te digo. Es que vale. Muchas para gracias. Todo. Cuando dejes los miedos, vas a ser el amo. Anda, ¿cuántas veces le he dicho yo esto a Pablo Guerola? Vaya, ¿qué ha podido pasar? Sí, esto lo hemos hablado muchas veces. No, pero en serio, yo esto que he lanzado a Medium, si quieres... de que me decís que si hay alguien o no, quiero decir que en casa de Pablo si hay alguien y con Sergio también hay otro. Veo un señor y una señora. Con Tatiana, sí, cerca, pero no cerca, ya sé, y con Sara no veo. Veo los planos espirituales de ella y demás, pero no veo hoy literalmente a nadie. En casa de Pablo, ya sé que... No me digas esto, que mi novia no duerme esta noche. Deja ver quién hay en tu casa. Lo siento, Pablo, me viene el momento. ¿Quién hay en casa de Pablo? Me está diciendo Pablo, no, por favor. O sea, en casa de Pablo es su abuelo. Es un abuelo de él. Ah, pero lleva ya aquí tiempo, O sea, qué decir. Sí, sí, lleva tiempo porque yo ya le dije, y por eso digo que ya sé quién es, que es el abuelo. Y con Sergio no está en casa, están con él todo el día, porque es como que marcan unas pautas y un camino a seguir, porque él es como ahora piensa una cosa, a la media hora ya piensa otra, ya no sabe si ir para allí, si hacer lo otro, cómo hacerlo, si estará bien, si no estará bien. Okay, le dicen que por favor te calmes y te tranquilices, que pienses y lo primero que te venga a la mente lo hagas, que está mal, no pasa nada, ya lo solucionamos. ¿Cómo te quedas, Sergio? Estoy alucinando, la verdad. Va a llorar. Me gustaría verlo. Ya la he rayado. Tendrías que verlo. La cara que se le ha quedado. Pero bueno. Me gustaría ver su cara ahora mismo. La semana que viene nos veis todos. Claro. Eso. ¿Qué haremos? Hombre, a mí me gustaría saber quién es. Pues ahora, mira, ahora mismo. ¿Tiene alguien detrás ahora mismo, Sergio? Ay, ojalá lo pudierais ver. Yo diría que puede ser como un abuelo o bisabuelo y una abuela o bisabuela. Es alguien cercano y me viene por parte de la madre de él. Me dice, mi hija sufrió mucho y sigue sufriendo. Y este niño repite patrones de su madre y de la madre familia. Mía. Viene también madre con mía. Mucho sufrimiento. Eso que oís de fondo es la hermana de Sergio, es que Andrea, acojonada por la casa gritando. Bueno, Sergio se ha levantado y Sergio se ha ido. Vale, es que eso no se ve en la radio, bueno, pero ese video, en fin, lo dejamos aquí. Vamos a dejarlo aquí, la semana que viene mucho más. Son buenos. Eres maravillosa, Medium. Medium, gracias, de verdad, un fuerte beso. Bueno, recuérdala dónde te puede encontrar la gente. Vale, me pueden encontrar en el Instagram arroba @laura_mediumpap, ahora ya me lo sé, en el Facebook Laura Clarividente Medium, www.lauramedium.com, en mi página web, que pronto pondré cosas nuevas, y en el YouTube, que no suelo poner muchos vídeos, la Medium Laura. Y ahí en el 674-2199-20 y en el 986-15-3685 o por mensajes privados. Hostia, medio menuda centralita tienes, ¿eh? Y que luego, Pablo, todo el mundo que quiera volver a escuchar, perdona, Medium, sí, todo el mundo que quiera escuchar de nuevo el programa, sí, o que quiera escuchar, por ejemplo, quiero llamada Medium. Estamos en Spotify, ¿no, Pablo? Sí, estamos en Spotify. Sí. De hecho, somos estamos en el top 25 de España, el de podcast más escuchados. Así que, oye, gracias. Llevo toda la noche queriendo decirlo y siempre se me olvida. Así que síguenos en Spotify, PAP, y aparecemos, claro, en el top 25 de España. Los más escuchados del país. Así que gracias. Gracias, Medium. Un beso muy fuerte para ti también. Te un queremos. Besito. Feliz semana, lo que queda. Te queremos. Mira, adiós, Laura. Lo voy a celebrar con mis cafeína. Y esto que se llama Mira cómo vuelo, mira cómo floto. Y nada, más historias con PAP. En PAP, mejor dicho. 11:32, 10:32 en Canarias. Yeah. qué subidón, qué subidón. Con Miss Cafeína y es de Mira Cómo Vuelo en PAP. PAP, los jueves de 10 a 12 de la noche. 11:35 de la noche, 10:35 en Canarias, esto es PAP en la radio. Hola, Sara Gil, ¿qué tal? ¿Cómo lo llevas? Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Pablo Guerola. Pues sudando mucho porque no sé qué ha pasado en el clima tropical que hay esta noche en Madrid. Madre mía, hace calorcito, hace calorcito. Tatiana, ¿tú cómo lo llevas? Eso de cervezas. Yo estoy fresquita porque estoy aquí con la terraza y con el aire y la verdad es que estoy bien, me falta el mar al lado. Oye, vamos a ir al teléfono porque atención a lo que viene. 644-431-924. Y es que sin duda la edición de MasterChef de este año, que la habréis visto seguro, está siendo una de las más vistas y de las más polémicas. Tras la expulsión de Sara y después de haber presentado como plato una perdiz sin desplumar, que habéis visto también, las redes sociales se han llenado de críticas hacia la cordobesa. Esta noche hablamos con Sito, que fue el primer expulsado de la edición de este año, para que nos cuente pues qué se está cocinando en MasterChef. Así que, Sito, buenas noches, bienvenido a PAP. Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Pablo. ¿Cómo estás? Hola, chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien. Lo primero de todo, ¿qué has cenado? Pues, ¿qué has cenado, Sito? Pero hoy no he cenado nada. ¿No has cenado nada todavía? Todavía nada, todavía nada. Me habéis pillado, mira, que estoy en el trabajo y la verdad es que no me da tiempo. Vaya, ah, bueno. Claro. Ahora cuando llegue a casa me hago una ensaladita, algo ligerito para irme a la cama y... Oye, estás en el trabajo, pero el confinamiento y todo esto, bien, ¿no? ¿Estás bien, de salud, también todo genial? ¿O qué? Sí, sí, la verdad es que bien. A pesar del peligro que corremos nosotros aquí en mi trabajo, bueno, la verdad, nosotros nos han hecho las pruebas y la verdad es que estamos... ¿Pero a qué te dedicas tú? ¿A qué te dedicas tú en este momento? ¿Dónde estás? Yo trabajo en la funeraria de Madrid. Ah, la funeraria. Ah, pues muy bien, un trabajo muy bonito. La verdad que precioso. Sí, sí. Hostia. Hombre, en este momento no, trabajo, pero... no le falta. No, no te falta el trabajo. No, la verdad es que no. Por la verdad que no. Pero no te vas a creer, pero sí que es un trabajo que te enseña mucho, ¿eh? Te enseña no, desde la luego. Vida de otra forma y... Aprovechar la vida al máximo, claro. No, no, ya te digo. En las diferentes claro. tipos de madera de pino también. Bueno, ya está. Bueno, a ver, Sito, tuviste un paso fugaz por MasterChef, pero dejaste huella. Eso no queda duda. ¿Qué es lo más positivo? Vamos a ser positivos. ¿Qué es lo más positivo que te llevas del programa? Solo ser positivo, ¿eh? Sí, sí. Me suelo quedar con las cosas positivas. Y mira, de lo que mejor y lo que más me llevo del programa son sobre todo mis compañeros. O sea, la gente que he conocido allí, que parece a lo mejor un tópico, que siempre se dice, ¿sabes? Que con tan poco tiempo que estamos ahí o que nos hemos conocido, pues la verdad es que haces unos lazos muy fuertes. No, eso es verdad. Vives con ellos muchas horas, o sea, durante muchas horas, en los viajes, en los exteriores, hay una presión ahí muy... Sabes que la tenemos todo latente, unos nervios, y nos apoyamos mucho los unos a los otros, y la verdad es que es lo que más me llevo, ¿eh? Uh-huh. Oye, no me llevo nada negativo de la experiencia. No, eso es buenísimo, pero claro, es que pasaste un casting de más de 28.000 personas, y quiero preguntarte, ¿qué consideras diferente de tu forma de cocinar, ¿no? ¿Qué hizo que Jordi, Pepe y Samantha te dijeran para entrar, y no a otra persona? Pues mira, para el plato final hice un guiso muy tradicional, hice unas carrilleras al vino tinto con una crema de boniato, espárragos y coco, que la verdad que estaba de qué bueno. Oh, qué hambre, se me calaba. Claro, tuve pasado muchos castings, pero este último sí que es verdad que cocina delante de ellos. Y bueno, soy muy vivo en la cocina, ¿sabes? Soy vivo para todo, me gusta, tengo mucho nervio. Y no sé, a lo mejor fijaron en eso, y a lo mejor un poco también en mi aspecto, ¿sabes? El rollo así con las trenzas y el pelo largo y tal, pues bueno, a lo mejor sí, de practicar capoeira, que lo sé yo, ¿eh? Lo has pillado. Este es otro momento de mi vida. Pero ya lo sé. Practicas un montón de deportes y me consta. Eres un chico muy fit. Además, lo demuestras en tus redes sociales. Como bien he dicho, practicas capoeira. De hecho, en algún momento de su vida ha intentado enseñarme. Pero es que además haces entrenamiento funcional. Se ríe, pero él sabe que es verdad. Oye, ¿qué importancia le das tú a la dieta, Sito? A la dieta no me refiero a la dieta del azar, a la dieta saludable. No, sí, la dieta saludable. Mira, hago mi la frase de la de somos lo que comemos. ¿Sabes? Creo que llevar una dieta variada y sobre todo equilibrada, ¿sabes? Es fundamental para el estado físico y para el estado mental también, ¿sabes? Yo mismo, cuando a lo mejor no como bien, hay rachas por trabajo, por familia, tal, que no como bien, me noto un montón, ¿sabes? Enseguida ya me noto más cansado, claro. Me cabreo más, estoy más irritable y tal. y bueno, sobre todo por salud. Por salud es fundamental. Solo tenemos una oportunidad para cuidar nuestro cuerpo y me parece imprescindible cuidarlo, ¿sabes? Sin claro, descuidar antes... también la cervecita de fin de semana con los colegas. Pues eso que nos falte, por favor. Por supuesto. Y las chuches con los niños, que también, bueno, que también caen de vez en cuando. Oye, claro. Mira, has dicho que. Una pirueta de chocolate en casa que no verás, ¿sabes? O sea, cállate, que... cállate. Tío, que no he cenado tampoco. O sea, es que... Qué envidia. Oye, antes has dicho que sigues currando, tío, pero ¿en algún momento se te ha pasado por la cabeza algún proyecto, no de dejar el trabajo, porque has dicho que estás bien, pero relacionado con la restauración? Que te haga compatibilizar un poco pues el trabajo con tu verdadero amor, que es esto de la cocina. Pues sí, sí que lo he pensado, la verdad. Mira, hasta hace poco, además, antes de entrar al programa, hace unos años así, estuve a punto de abrir ahí donde vivo en Colabra, de una hamburguesería. Y la verdad, bueno, es una, como se dice, una reconstrucción de hamburguesería sería, ¿sabes? Uy, porque ¿esto cómo va? Quiero montar eso. Pues a ver, sería montar 4 o 5 tipos de hamburguesa, ¿vale? Con una carne aliñada, con un aliño que hoy llevo trabajando desde hace un tiempo. Cuento con un amigo que es panadero, que ha ganado varios premios nacionales con sus panes, ¿sabes? Que está trabajando también, indagando para hacerme un pan muy especial, producto de primera calidad. Que no haya una carta muy, muy variada, ¿sabes? 4 o 5 productos, pero muy, muy seleccionados y muy gourmets. Y también, pues bueno, pues colaborar con restaurantes de mi zona. Sí. Mejor 4 o 5 platos, porque yo, por ejemplo, que soy muy comilona, cuando me ponen un menú, o sea, una carta con 20 platos, me pongo hasta nerviosa, porque soy muy indecisa y los quiero probar todos. Me pones 4, pues esto mira. Esto que vas con alguien y estás deseando que el de al lado se pide otra cosa para poderlo probar, ¿a que sí? Claro, estás más tiempo decidiendo lo que quieres comer que comiendo, imagínate. Sí, no, pues aquí va a ser, vamos, mi sueño sería ese, ¿sabes? Abrir cuatro, ponerlo con 4 o 5 hamburguesas, súper top, ¿sabes? Y bueno, luego pues realizar algunos cooking en mercado para que la gente produzca, conozca los productos y no sé, tengo varias cosillas en mente que ya iré evolucionando a ver qué tal. Bueno. Oye, y Sito, ¿tú tienes claro quién va a ser el ganador del programa o tienes así algún compañero favorito? Así en petit comité, pues mira, que nadie se entera. Venga, que nadie se entere. A ver, mi favorita es Ana. Pero el primer momento, ¿Ana? Porque pasamos... Sí, Ana, pasamos todos los castings juntos, lo veo, no sé, la veo una chica muy versátil, aunque parezca frágil y tal, pero luego tiene su carácter y... Ay, no, pero no... No. ¿No? ¿No es frágil? No, a Sara no le convence, Me cae genial, pero nunca me gustaron las mosquitas muertas. No, yo quiero que gane la señora mayor que me cae muy bien, no me acuerdo cómo se llama. Ay, no sé cómo se llama, pero me encanta. Juana, me encanta Juana. Juana, que gane Juana, o sea, bueno, me la comería entera si no gana, ella. Si no gana Ana, Iván es mi segundo caballo ganador, que es un tío genial, es unos lazos con él. ¿De verdad? Alucinantes y, sí. Oye, ¿y qué tal te llevas? Es que... Perdona, es que hay un poco de retardo y es un poco lío, pero ¿qué tal te llevas con el abogado? A mí es que me cae un poco mal. Andy, sí. La verdad es que la convivencia con él también es muy, muy amena, muy, muy buena, ¿sabes? Sí, ¿no? La verdad es que la tele... con la sonrisilla. Se magnifica todo un poco, ¿sabes? Y estamos en un momento ahí muy tenso, ¿sabes? Entonces claro, sacan casi que lo peor de nosotros, pero es gente maja, ¿no? De verdad. Oye, y con la polémica que ha habido con Sarai, ¿tú qué opinas del trato que se ha dado a todo? No, bueno, pues el tema... No, el tema de la perdiz con plumas, pues que la gente no lo ha visto bien. Porque al fin y al cabo, pues cuesta mucho entrar en el programa. ¿Tú cómo lo ves? Sí, sí. Mira, yo ante todo me llevo bien con Sarai, ¿sabes? No quiere decir que sea correcto lo que hizo. Fui el primero que se lo dije cuando pude hablar con ella, lo primero que le dije. O sea, no me pareció pues muy bueno su comportamiento y su reacción que tuvo a la hora de juzgar eso, cuando los jueces le juzgaron su plato. A ver, somos personas. El respeto y el saber estar tiene que ir por delante de todo. Se lo he dicho ya a ella y ella lo sabe, ¿sabes? Y a mí no se me ocurriría desaprovechar una oportunidad como esta después de pasar un casting de 28.000 personas, ¿sabes? Wow, hacer esto y jugártela de esa forma. Lo importante, yo se lo he dicho de todo esto, que cuando fallemos y nos equivocamos, pues bueno, recapacitar, ser humilde, pedir perdón, aprender de los errores. Y es la mejor forma de no volver a cometerlo. Pero sí que... El problema de todo esto... Claro, tú defiendes que es muy buena persona, pero que se le cruzó el cable, ¿no? Y ya está. Y se vio, pues, lo claro, que... ¿No? Es buena chica, ¿eh? Buena chica. O sea, tiene un corazón enorme. Y cuando está bien... que es la mayoría de las veces genial, pero claro. Que claro, Sito, pero el problema de todo esto es que en la televisión hoy en día, gente muy válida como puede ser tú o el próximo ganador de MasterChef, ya. pasa como un poco más deslizado, desapercibido. No desapercibido, no es la palabra exacta. Y luego personas como esta, o como por ejemplo Estefanía de la Isla de las Tentaciones, cuanto más polémica generes, más programas vas a tener, porque todo el mundo tiene claro que Sarai es carne de cañón de Telecinco, de Mediaset, o sea, eso está ahí. Entonces parece que muchas personas que van más por hacerse famoso que por el amor, en este caso vosotros, a la restauración. A la cocina, claro, es que esto ocurre también. A mí eso personalmente me da rabia, ¿eh? O sea, no me gusta. Claro. O sea, si claro. Un de cocina, Repesca parasito. Eso te iba a decir, que bueno, que mi favorita es Ana, sin contar de que voy a pasar por la repesca y voy a ganar yo, ¿eh? Claro, ¡ay! Por supuesto. Que imagínate. Soy mi mala. Bueno, Sito, que ha sido todo un placer. Ha sido todo un placer tenerte aquí en PAP. Así que espero que vaya bien. Oye, y si hay repesca, pues te veremos. Hombre, claro. Hombre. Ay, ojalá hubiese este mes y te votábamos. La otra parte. Bueno, no, os llevo yo hace un montón de tiempo y me hace mucha ilusión hablar con vosotros. Con Pablo, con Susana y con Sara. Y nada, un abrazo enorme para vosotros. Podéis seguir en mi Instagram con las recetitas y todas las cositas que voy colgando. ¿Vale? Para que os cuidéis y os alimentéis bien. Y nada, y un beso. Muchas gracias. Ahí está, pues nos seguimos. Ya me invitarás a algo. Un beso. Cabrón. Venga. Ya haremos un besito. Algo. Ahí está. Un beso de Sito. Adiós. Gracias, Sito, desde MasterChef en PAP. Bueno, qué locura. Es una palabrota. Vamos fatal de tiempo. Sí, pero permíteme, Pablo, sí. Redes sociales, un momento, no pongas jingle ni nada, no, que da igual. Dale tope. Claro, almohadilla PAP Evolution, es que tengo dos muy guays de Sofi78, que me está diciendo toda la noche, por favor, habla. Vaya programa nos estáis marcando esta noche, parece una auténtica montaña rusa. Y Lidia, desde Córdoba, dice que le encanta MasterChef, gracias por tener tantos tipos de personajes. Así que nada, todo el mundo encantadísimo. Recordad que os leemos con arroba, jolín, me ha dado con el arroba, ¿eh? No pasa nada. Almohadilla PAP Revolution. Ahí está, almohadilla PAP Revolution, qué locura estamos teniendo hoy aquí en PAP en la radio. 11:47 minutos, en nada hablamos con Raúl, nuestro sexólogo, Raúl González, ¿no? Es que siempre me equivoco con el apellido. Os he de decir que sabéis que estoy en contacto con la Tacones y me pregunta por Raúl, ¿eh? ¿En serio? Anda. ¿Tú crees que aquí puede haber jaleito? Yo creo que sí. Bueno, ahora le preguntaremos enseguida, pero no sé si lo tenemos. Bueno, si le interesa le podemos conectar en otra llamada más adelante. Sí, mira, aquí lo tengo. Bueno, igual no. Hola, Raúl. Hola, bueno, no sé. Raúl. Raúl González. Es González, hola. ¿No? Es que siempre me... Que sí, que sí. Vale. Es que me suena al futbolista, Raúl González. Blanco. No sé por qué. En fin, Raúl, nuestro sexólogo particular. Esta noche abrimos el consultorio sexual. Sara, se escojona. ¿Has puesto tú esto, Sara? Claro, pues si te hago yo la escaleta, ¿quién lo va a poner? Rita la cantadora. Yo qué sé, me pone aquí Sara. Presenta esto así mejor. Dice, esta noche, el consultorio sexual más famoso de la televisión. No me refiero al de Elena Francis. A Elena Francis le gusta mucho a mi suegra, por cierto. Estoy hablando del gran Raúl González. Raúl, ahora sí, buenas noches. ¿Cómo estás? Muy buenas noches, qué bien. Se descojona. Pero que Raúl ya me conoce de hace muchos años y sabe que estoy pirada de la vida. Ah, bueno, sí. Pero total. De ya me da por un caso perdido. Entonces, a ver, nos quedan menos de 10 minutos ya. Venga, vamos. Hoy no creo que a las emisoras les haga mucha gracia alargar esto, pero vamos a seco. Están encantados, chicas, va. Pablo, están encantados. Venga, que hay consultas. Claro, es verdad. ¿Qué hay consultas? Sara, la primera consulta, va. Venga, ya va. Raúl González, esta noche, ¿podemos poner voz de consultorio, por favor? Sí, por supuesto. Mati, desde que comenzó todo lo del coronavirus, estoy más apática en cuanto a relaciones sexuales. Vivo sola con mi pareja. Parezco que trabajo en 40 principales, Estela. Vivo sola con mi pareja y después del sexo me encuentro muy triste. ¿Puede haber influido la situación? No, ya en serio. Tómate el Energisil, ¿eh? Oye, que no nos pagan, pero si nos pagaran, hacemos llamamiento. Hay que hablar con ellos. Podríamos subsistir. Tú imagínate el Energisil con esto. Eso que podría ser. No, en serio, Raúl, ¿puede una situación mala como esta del coronavirus, virus, influir en una relación de pareja por el hecho de que uno de los dos esté más triste o...? Totalmente. Noticias desagradables de fallecimientos, crisis económica, gente en ERTE, otros en paro. Pues es complicado, la situación es estresante y unimos eso a estar todo el día con nuestra pareja en casa, por supuesto, que influye en el deseo, en la hora de tener relaciones. Al principio era muy divertido, en plan, seguro que follamos todos los días. No. No, eso no es real. Eso solo hace Pablo Ferrari, que ha estado esta noche con nosotros. Claro. ¿Y por qué cobra? Y si no, la gente se lo inventa para fardar. También. Se lo inventa, como que tiene amigos famosos en Twitter. Pues, mira, tenemos aquí otra. Pedro nos dice que su mujer utiliza juguetes sexuales y no los quiere compartir con él. Y está un poco rayado porque no sabe si debe preocuparse. Ay, juguetilandia. Qué calor. Es tan Pablo buena se como tan fastidiosa. Se siente un tan poco desplazado. A ver, sí, bueno, los juguetes hay que aprender a meterlos dentro de la pareja. A ver, ponerlos dentro de la pareja. Está bien meterlo. Bueno, utilizarlos en la pareja es normal. Si no tienes su juego propio lo puede utilizar. Pero que es bueno compaginarlo y jugar los dos, ¿eh? Los juguetes están pensados para eso, para jugar. No hay que darle mucha importancia. Hombre, si vemos que alguien solo se dedica a jugar con su juguete y pasa a nosotros, a lo mejor nos quiere decir algo, como que no me interesa tener relaciones contigo. Ojo, los juguetes están muy bien, pero sí que es cierto que los sexólogos hablamos muchas veces de gente que nos llega a la consulta que se acostumbra a ese estímulo del juguete y luego es muy difícil que tenga, bueno, pues cierto placer con una persona de carne y hueso. Claro, ¿no? Como cuando te acostumbras a las pajas. Por favor, Pablo. Yo no sé si Raúl se acuerda en 40 principales que nos regalaron como una especie de patito que vibraba. Raúl, ¿no te acuerdas tú de este patito vibrador? Sí, cierto, sí. Pues este patito rondó por mi casa un montón de tiempo y acabó jugando mi hijo con él, con el patito que se le metió en la bañera. Es que era súper mono el patito y como yo no utilizo cosas de estas, que ya sabéis que a mí me gusta más la... Bueno, Sara, dice Lidia, mi novio con el que llevo un año acabo de cumplir 18. Cuidado que esto es escabroso, ojo, Raúl. Mi novio con el que llevo un año acaba de cumplir 18, es decir, es mayor de edad. Yo tengo 14 años, solemos mantener relaciones sexuales, pero tengo miedo, pues a nivel legal está incurriendo en un delito. ¿Debería frenarlo? Hombre, a ver. Claro. ¿Qué conteste Raúl? ¿Qué nos dice la ley? ¿Qué nos dice la ley? Que a partir de los 16 años, ¿vale? Una persona tiene consentimiento legal, ¿vale? Antes de los 16 no hay consentimiento legal. También es cierto que hay un artículo, que no me acuerdo cuál era exactamente, que nos dice que no haya una diferencia de más de 5 años. En este caso no lo hay. De hecho, ese artículo se pensó justo por esto, ¿no? Parejas que tenía 18, ella tiene 15, o claro, da igual. Pero bueno, aún así, esto es hasta que haya una denuncia de por medio y luego ya pues será un juzgado el que determine la situación. Imaginaos claro, es que... un padre que se entera, alguien que se enfada, él le pone los cuernos, ella se enfada. Una exnovia resentida, claro. Cuidado. Sí. Ojo que las hay, Un vídeo que no debería haberse grabado, cuidado. Eso es. Entonces, cuidado. La ley es la ley. La ley dice que hasta los 16 años no hay edad de consentimiento sexual. Esa es la ley. Y a partir de ahí ya cada uno hay interpretaciones diferentes. Entonces, bueno, pues ojo, pues cuidado con lo que hacemos. Y mucho ánimo, mucho cariño y mucho amor. Ajá. Y A partir ahora mismo, que están todos los chavalitos como más adelantados, ¿a partir de ya. qué hora, de, bueno, de qué hora, de qué edad te piensas tú que empiezan a tener más estímulos, más ganas de tener relaciones sexuales? Porque, esta chica tiene 14 años, bastante. No sé. Claro, sí, no, o no, no, con 14, sí, están perras perdidas, escuchando a Don Omar. La media está ahí entre los 13 y medio y 15. 13 y medio. La edad media. Ajá. Pero que está entre fenomenal, 15 está ahí. Claro, oye, es que no nos va a dar tiempo a la última consulta. Se subió. Venga, la última. Última rápida, va. Venga, hola Raúl, me llamo Marta y mi pregunta es la siguiente. ¿Cómo le puedo decir a mi pareja que ha dejado de satisfacerme en la cama? No quiero que se moleste, pero no se pasa de la postura del perrito. Bueno, a ver, yo eso diría muy claramente. Y las mejores cosas hablarlo. Estamos acostumbrados a a chuparnos las cosas, a tragarnos muchos fluidos y luego para decir estas cosas nos da vergüenza. Oye, pues se dice, cariño, de verdad, mira, últimamente en las relaciones, pues la verdad es que está bien contigo, me encanta, pero ahora mismo no es lo que más disfrute y menos siempre esta posición. Podríamos innovar o practicar otras cositas. Y llevar como la canción. Y llevar propuestas, ¿vale? Llevar propuestas. Que es muy fácil decir, esto no me gusta, pero no propongo nada, ¿no? Mejor. Ah, que eso es verdad, claro. Lo siento, mi amor. Hace tiempo que no siento nada al hacerlo contigo. Hacerlo contigo. Claro, que uno se acostumbra, a ir a lo que le funciona bien. Y ya, pues, claro, se olvida de innovar. Claro. Oh, pues Raúl, me ha encantado esta sección rápida, ¿eh? Así un rapidito, pero de lo bueno, un conejero, ¿eh? En fin. ¿Cómo sois los tíos? Ya está. No tenéis vergüenza. Pero y lo que nos estamos riendo, que al final estas cosas hay que reírse, porque hay que tomárselo con humor. Así que, oye, dime. Oye, Raúl, ¿dónde pregunta le encontramos? Claro, eso iba a decir. Que Raúl, ¿dónde te podemos encontrar? Bueno, pues, mira. Aparte de en tu casa. Ahora mismo. Y luego sí que es cierto que bueno, el teléfono es el 91-527-0014 y si no, en la unidad privada DIEM, pero vamos, por las redes, por ahí se me pilla y en cualquier momento yo contesto siempre. Ajá, pues Raúl González, nuestro sexólogo de cabecera, muchísimas gracias y hasta la semana que viene o hasta la otra, no sé, hasta guapas. Pronto. Un abrazo. Chao. Adiós. Chao, guapo, te queremos. Adiós. Y nosotros nos vamos a ir ya, así que solo me queda dar las gracias a todo el mundo que ha estado en PAP. Oye, ha sonado muy bien, la verdad, el programa. Yo estoy muy contento. Ha sonado bonito, bonito. Así que... Se me hace corto, como siempre. Sí. Ah, a mí también, sí. Se me hace corto, así que, bueno, nos vamos. Sara Gil, gracias. Hasta la semana que viene. Muy buenas noches. Mira, estoy sudando como si estuviera en una sauna gay también, en Praga, ¿eh? Te lo juro. Qué calor tengo. Bueno, que la semana que viene más. Encantada de estar con vosotras y con todos los oyentes de PAP, que cada día crecemos. Un besito. Escuchadnos en Spotify. Hombre, Spotify, estamos en el top 25 de más escuchados de España. Tatiana Márquez, gracias. Gracias a vosotros. Una semana más. Nos vemos el jueves que viene y ya sabéis, a practicar deporte como queráis. Ahí está. Gracias, Sergio Medina. También un abrazo muy fuerte para ti. Un abrazo. Oye, me voy a hablar con Laura, ¿vale? Con Laura Medu. Vale. Hasta muy luego. Bien, muy bien. Volvemos la semana que viene, el jueves, a las 10 de la noche. Saludos de quien te habla. Soy Pablo Grola. Adiós, adiós, chicas. Adiós, adiós, adiós a todo el mundo. Adiós. Los queremos. Yep, you special. Damn, baby, I want what you got. First time I seen you, I'm like, who that? Dame dulce, dame azúcar. I do what you say, vamos a bailar. Cause I like the way you move like this. I like the way you wind up your hips. I like the way you grind and twist it. Hot damn, baby, you got me lit. When you put me in the mix, put me in the mix. I'ma put you in the mix. Gasolina, mueve mami, move it on me, saco dolor, make me a zombie. wet like wasabi. I know I got you wet like tsunami.